Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Mañana cucharera como esta, hace rato que no me toca vivir. Usted dice para levantar la yerba y ponerla en el mate. Exactamente, cuando uno busca en el fondo del tarro y ya no, lo único que queda es ese polvo verde, ni palo a ella. Como decía Disépolo, ni yerba de ayer secándose al sol. Me digo esto y entra Noelia Pizano con un paquete de un kilo de Cruz Malta. Pero mirá qué paquete, ¿eh? Y me lo vacía ahí en la yerbera. Esto es casi como un orgasmo radiofónico. ¿Iba a los dos? ¿A los dos te iba a hacer? Mirá, a las dos yerberas. Yo quejándome. Ahí va, ahora sí. Y Pizano me llenó las dos yerberas de Cruz de Malta. Y quedaron restos de polvo también. Pero bueno, estaba perfecto. Usted sabe que del polvo venimos, ¿eh? Y hacia el polvo va. Exactamente. ¿Quién no va hacia el polvo? Sobre todo cuando nos queremos hacer unos mates a la mañana de un sábado, como este. Mirá cómo está el otro. El otro tomando café. ¿Café con leche? No, sí. Eduardo, ¿qué estás tomando? Un tecito se está tomando. Café. Café. No, de polvo ni hablar, Eduardo. No, nosotros. Ni hierba ni polvo, tipo. Ni polvo ni palo, nada. Ni mal. Pobre, lo están matando. Así que acá estamos, compartiendo una mañana fulera, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, donde el pronóstico indica que va a estar nubladito a lo largo de toda la jornada. Hay 15 grados 8 décimas de temperatura. No hay una mañana fría, pero no, está destemplada. Pero lloviznando de rato, parabrisas mojados y de rato que no llueve. Hay mucha humedad también, mucho las mujeres humedad. Con el pelo y la humedad somos terribles. Sí, claro. Es muy importante. Sí, es muy importante. Nuestras tres flores de la costa están preocupadísimas por el tema y la vemos tanto a Noelia, a Sol y a Natalia Palmero, de ella hablamos. Y a ella le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy asumiendo casi junto a Alejandro Weber un rol de co-conducción ante la ausencia programada de nuestro amigo Carlos Del Frade, que se nos ha quedado en Rosario. Seguramente en un ratito, si lo logramos despertar, vamos a tomar contacto con él. Pero ustedes saben que este programa no se detiene aún con la ausencia de cualquiera de nosotros. Eso, ¿sabes qué? Me merece una reflexión. Esta semana, yo sé que si está escuchando de Genaro se va a enojar, pero esta semana polemizaba con unos amigos del espacio kirchnerista a propósito del tema de lo que representa los proyectos centrados en personas. Cuando un proyecto es este o nada, ante la posibilidad cierta de que, porque la humanidad te puede poner ante esa disyuntiva, ¿no? Che, y si esta persona no está, ¿qué hacemos? Se suele desarmar el proyecto o se suele mostrar y evidenciar las grietas que tiene cualquier proyecto. En este caso, un proyecto de radio. Imagínense que mañana Mauro Federico diera un paso al costado o se enfermara o tuviera un problema o Carlos Del Frade o Alejandro Weber. El equipo está en condiciones de seguir adelante con el programa. Y creo que a veces estamos en condiciones también de decir que ni se notan las ausencias nuestras porque tenemos un trabajo aceitado por el cual sabemos cubrir los espacios y ninguno tiene un protagonismo desmedido a la hora de plantar la tarea que tenemos cada uno dentro de esta producción. No pasa lo mismo en otros ámbitos, y concretamente me refería al caso de la candidatura de Cristina Fernández, sobre la cual esta semana hubo muchísimas especulaciones. El propio discurso que la presidenta hizo, que fue en San Miguel, ¿no? ¿Vale? En José Cepaz, con Mario Vigi y Scioli al lado. En José Cepaz, ante una tribuna que seguramente muchos de los cuales están pensando en el plan B, porque para algunos hay plan B a Cristina Fernández, para otros no tanto, me parece que insinuó la posibilidad de que a lo mejor, bueno, y se armó un revuelo, no saben qué hacer. Eso evidencia que hay una fisura muy seria dentro de la estructura del partido de gobierno que pretende continuar gobernando, que nos muestra que el modelo está sostenido prácticamente en la candidatura de esta mujer, que tiene en el lomo seguramente un montón de preocupaciones, y entre las cuales está evaluar si va a seguir siendo presidenta, perdón, o si va a seguir postulándose. Preocupaciones y cuestiones que dejó entrever en el propio discurso. Exacto. Porque dijo, puse en riesgo mi salud, estoy dejando todo y demás. Creo que ella misma encendió las luces de alerta, pero también por esto que decís, porque daba la sensación de una presidenta angustiada, agotada, agobiada. Uh-huh. Porque la verdad es que, como nunca en ese discurso en ese lapso del discurso, dejó entrever lo que al parecer realmente siente y piensa, ¿no? Uh-huh. Y en eso coincido en mucho con lo que plantea Víctor de Genaro, aun cuando a veces uno resiste a la idea de que no exista la definición inmediata de la candidatura, ¿no? Cuando a Víctor, yo recuerdo, mínimo desde el año 2000, se lo conmina, se le insiste desde nuestro propio espacio a que asuma la responsabilidad de una candidatura, él siempre tiene una actitud muy prudente respecto de esa cuestión. Algunos dicen que en general no termina nunca de asumirla, como seguramente lo hará ahora, pero la actitud de Víctor siempre es, espera, construyámosla desde otro lugar la candidatura. El problema no son las candidaturas ni son los nombres, el problema es tener, o el objetivo es tener un proyecto político que no dependa de los nombres. Porque como dice bien Víctor, y muchas veces también lo discutimos acá, prioriza la construcción política a los nombres. Exacto. Puntualmente a los personalismos. Digo, es un trabajo más de fondo, más a largo plazo, si se quiere, más ingrato, porque, digamos, en el camino puede haber muchas trabas, pero realmente es un trabajo mucho más serio en ese sentido, en la construcción de la política, ¿no?, y de los armados. Por lo menos en materia de lo que uno pretende quede consolidado a futuro. A ver, las personas desaparecen. Fíjate, mira lo que les pasó con Kirchner. O sea, un tipo joven, con energía y todo, se le fue el tacho y se quedaron pedaleando. Y por suerte para ellos estaba la mujer para hacer un traslado de ese liderazgo. A ver, voy a decir cosas que son pensamientos sueltos y que a lo mejor ustedes del otro lado los pueden recibir y malinterpretar. Yo creo que eso es muy propio del peronismo. Yo creo que el peronismo tiene esa tendencia, esa necesidad, esa mirada histórica, seguramente fundada en que es un partido construido en torno al liderazgo de una persona, como fue el general Perón. Necesitan un líder, necesitan un tipo que les diga para dónde ir. Y esa mirada paternalista que hay de la construcción política, en la cual, si no existe el liderazgo de una persona, porque los liderazgos me parece que se construyen a cotidiano, vos cedés un espacio en tu propia comunidad de liderazgo cuando le decís al compañero, che, anda vos, encárgate vos de pedirle buen el laburo, cuando elegís un delegado y le requerís que de alguna forma esa persona tenga la representatividad tuya, es decir, te represente ante los patrones, te represente ante el Consejo Deliberante. Ahora, la construcción de un único liderazgo, de un liderazgo tan fuerte que predomine sobre los demás, me da la impresión que en la Argentina está asignado por la marca, esta marca indeleble que te deja el peronismo. Ahora, ¿es necesario construir un proyecto político que no esté centrado en las personas o en una persona? Insisto, no digo en las personas, porque todo proyecto político debería tener como objetivo el bienestar de las personas construido desde nosotros mismos. Es que me parece que no lo saben hacer de otra manera. O los tiempos políticos electorales y la soberbia y la mezquindad política no dejan construir eso de fondo. Uh-huh. Creo que es eso. Totalmente, totalmente. Bueno, debates que se han dado a lo largo de esta semana y que nosotros... Perdóname, el mejor caso de eso, ¿sí?, Mauro, si querés, es el PRO, hoy en Capital Federal. Fíjate el desparramo que hicieron, y todo por seguir a Macri. Uh-huh. Sí, sí, todo sí, por sí. Seguir un tipo que no se definió nunca, que dudó de todo, que quería ver, que dijo que iba a ser presidente, que se estaba preparando para ser presidente, y a los dos días cambió de actitud, vio las encuestas, tiene un consultor al que le paga millones para soplarle al oído a ver qué es lo que tiene que hacer. Tiene un amigo que es constructor de medio Buenos Aires, que es el tipo que se sienta a ver si tiene que seguir o no. Es locura. De política, de construcción y demás, nada. Uh-huh. Nada. Bueno, pero a mí no me extraña tanto en materia de lo que representa el PRO, porque el PRO da toda la sensación que nació como un partido abrigado al calor de este tipo de mentalidad, ¿no? De la mentalidad empresaria, ¿no? De la manera de entender la construcción como la entiende un tipo que construye empresas, nada más. Y de una cosa de publicidad y de marketing que nada tiene que ver con una construcción política y de juntar voluntades para trabajar hacia adelante. Pero el peronismo, digo, para todos aquellos que desde el otro lado por ahí están escuchando y dicen, mira qué comentario gorila. No, no, el peronismo nació al calor de otra historia. El peronismo nació al calor de las luchas de las masas obreras, de la recuperación de la dignidad del sector del trabajo y de los sectores más excluidos de la comunidad. O sea, el peronismo tiene esa regambre. Claro, indudablemente, el liderazgo de Perón termina por representar casi la marca más, más importante que ha dejado en la historia el peronismo. Pero a mí me da la impresión que detrás del liderazgo de Perón hay un 17 de octubre. Detrás del liderazgo de Perón hay la construcción de todo lo que significó el plexo normativo legal de la ley de los trabajadores, la constitución del 49. O sea, hay un montón de cosas que el peronismo dejó que trascendieron a Perón, que fueron más allá de la figura de Perón y que no dependían tanto, o que no dependen tanto, en este caso, de solamente una candidatura más o una candidatura menos. Aun cuando su figura sea lo que indudablemente ha dejado una marca indeleble a lo largo de los últimos 50 o 70 años en la historia política argentina, es el personaje indiscutiblemente más importante que ha tenido la historia. Y volviendo al discurso de Cristina, Mauro, te quería comentar también una parte que me llamó muchísimo la atención, fue cuando ella dijo y habló de explotación y extorsión, y aparte que no apoyaba, fuerte, ¿no? Muy fuerte, sí, un mensaje muy fuerte para un sector que, en teoría, se apoya con el gobierno. Es como que marcó una ruptura, o por lo menos ese fue el mensaje que yo logré percibir. Aparte de que no apoya que ciertas medidas de fuerza sean tomadas y que tomen de rehenes a la sociedad. Muy fuerte. Sí, ahí tenemos. Me parece que las fisuras están claras. Ellos mismos no pueden terminar de mostrarse ante la sociedad como una fuerza política con un criterio definido. Ellos mismos no pueden terminar de asumir las contradicciones tan profundas que tienen. A ver, Aldo Rico puede llegar a ser candidato a intendente del partido de San Miguel por el espacio kirchnerista. Aldo Rico, un tipo que atentó contra la democracia. Cuando vos le decís, che, ustedes van a bancar a Rico, dice, y no tiene causa judicial alguna, o sea, no. Sí, no hace falta. Pero loco, no hace falta, es un tipo que atentó contra la democracia, un tipo que puso en vilo el sistema político argentino. Porque yo no lo recuerdo, digo, pero me parece que Ramón Zadi tampoco debe tener causas judiciales en contra. No. Bueno. Y sin embargo lo aceptaron cálidamente en el espacio que les permitió ganar las elecciones en Catamarca, entre otras cosas. Pero entonces pasamos a negar el crimen de María Soledad como una estructura feudal político provincial, como si no tuviera nada que ver el entonces gobernador, el hijo del gobernador y toda la sociedad político de poder de la ciudad y de la provincia de Catamarca. Bueno, pero como este programa más que de fisuras habla de construcciones y de todo lo que tenemos para contarles a propósito de esa construcción enorme que en todo el país se viene gestando desde ya hace muchos años, hoy vamos a recorrer varios temas que ustedes los van a cautivar, los van a interesar, me parece, a lo largo de esta mañana lluviosa, en la que no les sugiero ningún otro programa que no sea la de quedarse tomando mate. Si usted está en casa con la patrona y todavía no salió de la cama, dígale, quédate acá. Quédate acá. Qué lindo quedarse en la cama tomando mate. Aguanta un cachito, vieja. Anda a poner la pava. Fíjate si la dejas ahí, a punto caramelo, la agüita. No la hierbas porque no hay nada peor. Te quemás la lengua. No hay nada peor que un mate con hierba quemada a la mañana. Claro, que se lava el segundo mate encima. Te quedó un cuernito de ayer porque no vas a salir a la panadería. Te quedó una media luna. Está un poquito durañona. Metele un cachito al horno o la plancha, ¿viste? Dale un toquecito de calor. Hacete una croissant, aunque vivas en Villa Domínico, no importa, o en donde puede ser, en Caraza, hacete una croissant con la medialuna vieja de ayer, le pegás una calentadita en la plancha, y con esos mates, te pones un repasador, tratá de que no sea el que lavaste los platos de ayer, porque que secaste los platos porque tiene olor, un repasador limpio así, en la manga, así de la mano, así, sí. Y entra en slip, calzoncillo largo, lo que tengas, y le decís, mi amor, desayunamos en la cama. ¡Qué lindo! Y le rematás, escuchando sobre la hora. Y ahí tu mujer, y ahí te revolvió el almohadonazo, ¿no? No, bueno, ¿cómo? No, mate sí, un rato. Salvo que aparezca con slip. El slip ya no se usa más. ¿No? No, Mauro. Yo tengo el lip todavía. No, no, tiene que cambiar de ropa interior. No es lo único que tengo. Lo que pasa es que cuando, en días como este, semanas como esta, que no podés lavar, echás mano a la vieja artillería, ¿viste? La media con la papa, el slip que todavía guarda una vieja paloma acerenciada en el género trasero. Claro, y bueno, y no hay calzoncillo, no vas a salir con la jean arriba de la tarlipa. Entonces, echas mano. Y hoy no, pero ayer tuve que usar el viejo y querido tabla, el lip tabla, del año 87. Bueno, 17 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa tiene unas cuantas vías de comunicación. Empecemos por las telefónicas. Claro que sí. 4535-5900 o 011-4535-5999. También tenemos Facebook. Exacto. Nos buscan como Sobre la Hora y ahí escriben en nuestro muro, nos mandan un mensaje privado. Es más, nos podemos hacer amigos y chateamos. ¡Ah, qué lindo! Usted sabe qué lindo es ser amigo de Natalia Palmeiro. Yo le digo por experiencia, soy amigo. Es una experiencia fascinante, mire. Y después les voy a contar, en el medio de todo este programa, en donde vamos a hablar de la repartición 50-50 que dice la presidenta que hay en la Argentina entre trabajadores y los empresarios, donde vamos a recorrer las provincias, donde vamos a hablar del narcotráfico, vamos a hablar de la salud. En el medio de esto, les voy a contar que a partir del lunes empieza una aventura radial nueva yo. Y los voy a invitar a que me sigan. También, total, no vamos a competir con Sobre la Hora. Al contrario, en todo caso, a lo mejor hasta podemos hacer algunas cosas en la semana de las que nos quedan afuera en Sobre la Hora los sábados. Pero eso va a ser a lo largo de la mañana. 19 pasan de las 8. Vamos a arrancar con un tangazo, ¿sí? El que le pedí. ¡Oh! Escuchá este tango que alguna vez Ubaldini se lo dedicó a Alfonsín. Cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya ni me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le debo el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en sus tiempos la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar. ¡Pero que tenga! ¡Solo la orquesta de Osvaldo Pugliese! ¡Acuaforte! Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. ENATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. La Pastera, Museo del Che. San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Tres minutos pasan de las 8 de la mañana. Ustedes saben, cuando queremos hablar de temas económicos, políticos, siempre tenemos a un compañero al que preferimos y destacamos del resto de sus colegas economistas, porque suele ser generalmente mucho más didáctico, por lo menos que la media de los economistas que uno conoce se presentan a través de la radio, de la televisión, que son tipos que en general utilizan tecnicismos para que no entendamos un joraca de lo que nos están hablando. Tomás Raffo, de él hablamos, nuestro querido compañero y amigo, economista de la Central de los Trabajadores de la Argentina, tiene esa capacidad, siempre lo destacamos, la de explicarnos en un lenguaje llano, muy sencillo, para que todos lo entendamos, qué es lo que pasa con la economía de nuestro país y cómo impacta en la vida cotidiana de todos nosotros. En este caso, estos días se conoció un trabajo muy, muy interesante, un informe muy interesante, cuya autoría pertenece a Ana Rameri, a Mora Stranoy, a Agustina Aimovich y a Claudio Lozano, analizando justamente este proyecto denominado, o esta declaración de la presidenta, haciendo una caracterización del modelo económico que ella representa, en donde se produce el 50-50, es decir, esta cuestión de la repartija de las ganancias generadas por el país, de los recursos generados por el país, mitad para los trabajadores, mitad para el sector del capital o los empresarios, como ustedes prefieran. Ustedes recordarán que hace poco, en un discurso, la presidenta hizo referencia a esto, dijo, estamos en el 48%, 48, no me acuerdo cuánto por ciento. Sí, la semana pasada en Casa de Gobierno. En la exactamente, casi casi al borde del 50-50. Bueno, a ver, ¿estamos en ese nivel de participación del Producto Bruto Interno? ¿Los trabajadores tenemos participación por más de un 48% en este reparto de la ganancia, del ingreso que se produce en la Argentina? Se lo queremos consultar a Tomás. ¿Cómo te va, Tomás? Buen día. Buen día, Mauro, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Buen bien. Día también al acá estamos compañero de piso. Con buen Alejandro, día, ¿cómo está, con Tomás? Natalia. ¿Cómo están? Bien, contanos, a ver, un poquito esta cuestión. ¿En qué número se basa la presidenta, o se basó la presidenta para decir esto? Se supone que lo que la presidenta anunció todavía no, si bien no se ha publicado en el informe tradicional que el INDEC viene preparando o viene realizando desde el 2005 para acá, tiene que ver con la cuenta de generación de ingreso, y se supone que es del año 2009, porque han anunciado hasta ahora el año 2008. Uh-huh. Y si esto fuera cierto, si fue un anuncio que adelanta un número que la presidenta ya tiene, y que en todo caso es lo que uno supone que hizo, en realidad estaríamos hablando que del 2008, que la participación en aquel año era del 43,1%, y en el marco de la crisis internacional, del proceso de recesión que tuvo la economía argentina, que en lugar de crecer en el 2009, cayó levemente, Y en una situación en donde para sostener el nivel de actividad se apeló, por ejemplo, a recursos que los trabajadores aportan cotidianamente al sistema de seguridad social para mantener a los jubilados, y se decidió que no se mantuviera a los jubilados, sino que en todo caso se sostuviera el nivel de las grandes empresas, entre ellas las automotrices. En ese año de crisis la economía hubiera la participación de los trabajadores hubiera alcanzado un nivel absolutamente récord, de casi la mitad de lo que se genera de bienes y servicios en el país, ¿no? Es fuerte lo que planteas, porque en definitiva, si se tratara de este modo, estaríamos hablando de un país, o sea, si realmente fueran así las cifras, estaríamos o deberíamos estar hablando de un país distinto, ¿no? Totalmente. Es más, si el dato, por ejemplo, del 48,1% se sostuviera al año 2010, con los datos que tenemos del nivel de actividad que estamos observando, y que en todo caso también son datos oficiales, en realidad el nivel salarial promedio que deberíamos tener en la economía argentina sería de 4.500 pesos en promedio. Más del doble de lo que actualmente es. Más del doble. El propio INDEC informa, por otro lado, que el salario promedio es de 2.000 pesos. Apenas supera 2.000 pesos. Con lo cual tendríamos un salario promedio que sería más del doble, que en todo caso ameritaría una discusión salarial actualmente, en vez del 30%, del 200%. O para ponerlo en otros términos, si uno tuviera en todo caso un mayor nivel de empleo, y que en todo caso la participación se tendría como correlato una mayor cantidad de gente trabajando al mismo salario promedio, tendríamos prácticamente 25 millones de trabajadores. También más del doble de los que hay. También más del doble de los 12 millones que tenemos. ¡Qué bárbaro! Con lo cual tendríamos abarrotados los aeropuertos, viniendo gente ya no solamente de los países vecinos, sino de Europa, que están en crisis, a trabajar acá. Y no tendríamos ningún problema de empleo, y no estaríamos discutiendo condiciones laborales, porque estaríamos efectivamente en el mejor de los mundos laborales posibles. Ahora, a ver, uno puede entender que haya un maquillaje de las cifras, como de hecho ocurre, e incluso hasta se acepta desde sectores del gobierno impunemente, en aras de fines que uno entiende no son tan nobles como ellos pretenden que sean, ¿no? Pero esto ya habla de una lectura política errónea por parte de la presidenta de los datos que arroja la realidad misma. Ya ni podemos hablar de un maquillaje del INDEC, porque esto es demasiado grosero como para que sea así. Claro, ¿no? La verdad que es absolutamente irracional plantearlo. La única explicación técnica que uno podría tratar de entender, pero que deberían explicitarlo, es que en realidad en el 2009 hubo una caída del producto en nuestra estimación del 2,5. En la estimación oficial en realidad hubo aumento en el 2009, y tendría que ser mucho mayor que una caída del 2,5 para que la caída del producto, produciendo mucho menos y manteniendo medianamente estable la situación de los trabajadores en el 2009 igual al 2008, sería la única razón técnica por medio del cual se podría comprender este 48,1%, pero se debería alertarlo y decir que en realidad no es que alcanzamos el 50-50 sobre la base de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino que en realidad es una medición técnica que está midiendo una caída mayor del producto. Tomás, remontémonos al análisis histórico. ¿Cuándo, en qué periodo histórico de la Argentina existió mayor distribución o mayormente estuvieron los trabajadores favorecidos por la distribución del Producto Bruto? Bueno, hay dos momentos históricos que son los que en todo caso la presidenta, y no solamente la presidenta, son los que se trata de comparar la serie histórica actual, que tiene que ver con el último periodo del primer peronismo, es decir, el año 1954, donde la participación superó el 50%, fue en rigor del 50,8%, y el último dato que uno puede tener más reciente, que puede comparar en todo caso con el proceso vivido en los últimos 35 años, es que en el 73 la participación de los trabajadores alcanzó el 46,9%. Digo el 73 porque a partir del año 74, que se tendría que haber publicado el dato en el año 75 o 76, en realidad la dictadura discontinuó la serie de distribución funcional. No la quiso realizar más, porque en realidad no solamente estuvo parado esta serie estadística, acá hubo una decisión expresa de los sectores dominantes de reconfigurar a sangre y fuego la sociedad argentina, y entre esas razones, la principal era sacarle el poder que tenía a los sectores trabajadores y sectores populares de poner en discusión el orden económico y social que teníamos en aquel entonces. Uh-huh. Es decir, fue tratar de sacarle aquellas condiciones que hacían de los trabajadores un sector con capacidad de imponer o en todo caso de cuestionar el rumbo económico. Por eso es que hubo lo que hubo en términos de genocidio, y por eso es que hubo lo que hubo en términos de desaparición de industria, desempleo y demás. ¿Durante la dictadura se midió eso o no? No se midió durante la dictadura, no se midió tampoco durante el proceso democrático abierto en el 83. Hubo sí una serie de trabajo, digamos, paralelo de técnicos que trabajaban en las oficinas gubernamentales y que salió por otras vías, salió por ejemplo en ámbitos académicos como la CEPAL, claro, donde mostraban que en realidad si uno continuaba la serie con algunos supuestos, en realidad se mostraba que del 73 al 76 la caída fue prácticamente de 20 puntos y que sobre esa base se reconfiguró una nueva distribución del ingreso en Argentina. Uh-huh. Tampoco se hizo obviamente durante los 90, porque eso también mostraba que en realidad no había mejoras sino que empeoramientos, y tampoco se hizo en la postconvertibilidad. Y en ese marco, como se venía discutiendo la idea de que veníamos con un proceso distributivo mucho más acelerado y que teníamos un proceso de inclusión social, desde el espacio que trabajamos nosotros, desde el Instituto de la CTA, elaboramos una suerte de indicador alternativo, la distribución funcional, que era tratar de medir todos los ingresos que tenían los sectores populares, entre ellos los trabajadores registrados, los trabajadores no registrados, los cuentapropistas, los trabajadores familiares, los planes sociales que tenían que ver con el trabajo, con la ayuda social, los vinculados en todo caso a las jubilaciones y pensiones, y todo eso lo incorporamos en una suerte de cálculo de la masa de ingresos de los sectores populares y lo comparamos con lo que se generaba de ingresos en la economía, es decir, lo comparamos con el PBI. Desde aquel momento, desde el 2001 para acá, en realidad lo que uno observa es que tiene, por ejemplo, al año 2010, que sería en todo caso el dato que tendremos que discutir actualmente, es un 27,6% de participación de los sectores populares en el ingreso generado. Hoy. Hoy. Cuando en el 2001 era el 33%, y cuando en el 98 era el 34%. Ciertamente este 27% es superior al 22% del 2002, por ejemplo. Y ciertamente uno observa que del 2002 al 2006 hubo un proceso de crecimiento de la participación del ingreso de los sectores populares del 22 al 28%. Uh-huh. Y es cierto que hemos tenido un proceso de mejora de distribución del ingreso año a año del 2002 para acá, pero ciertamente hay que reconocer que partimos del infierno del 2002 y que todavía no alcanzamos la participación siquiera del 2001. Y que era del, recuérdame, 34, dijiste. 33,4%. 33,4%. Así es. Bien, o sea, digamos que ese sería un poco el resultante, el remanente con la rémora de la década del 90 que quedó último medido, porque en el 90 me decís que no se midió. En el 90 no se midió efectivamente, pero uh-huh. Inclusive cuando el INDEC realiza la presentación de esta cuenta de generación de ingresos, que el propio INDEC dice y alerta que no se puede comparar con la serie histórica. No se puede comparar ni con el 46,9 del 74 ni con el 50,8 del 46,9 del 73 ni el 50,8 del 74, claro. Porque son dos metodologías distintas. Por un lado, la participación con la cual se mide actualmente los ingresos de los trabajadores con el PBI es un PBI que se mide distinto a lo que se medía antes. Se mide un PBI más chico actualmente. Con lo cual, si lo mediéramos con los criterios del PBI anterior, el PBI sería mayor y la participación sería menor. Y por otro lado, en aquel momento no se tenía en cuenta el trabajo no registrado. Claro. Ciertamente que el trabajo no registrado era escaso en el periodo previo a la dictadura, pero existía, era del no superaba el 5%, pero aportaba la masa de ingresos de los sectores populares o laborales, y que en todo caso hacían que la participación sería mayor si uno quisiera homogeneizar uh-huh. ambas comparaciones. Pero con independencia de eso, es decir, no se puede comparar hoy con el periodo histórico a menos que se hagan algunos retoques expresos sobre la medición. Está bien, pero olvidándonos de eso, mano a mano, el trabajo en el que se basó la presidenta para decir que estamos a 1.9 del 50-50 entre trabajadores y empresarios, y el trabajo que realizaron los técnicos especialistas, los compañeros que están en el instituto en el que vos trabajás, ¿hay una diferencia hoy, la foto de hoy, hay una diferencia de prácticamente 20 puntos. Sí, efectivamente. Me dijiste, vos me dijiste 27 actualmente medido por ustedes. Así es. No solamente de la diferencia de los valores absolutos de 20 puntos, sino que previo al anuncio actual, y por ejemplo, cuando se anunció en el 2006 la presentación de la serie del 93 para acá, cuando uno comparaba lo que presentó el INDEC del 93 al 2006, previo a la intervención que manipuló prácticamente todos los datos, y comparaba la serie del INDEC con nuestra serie en el periodo 2001-2006, si bien hay diferencia de magnitud de 10 puntos, en realidad la tendencia es prácticamente igual. En el 2002 nuestra caída respecto al 2001 es de 7 puntos, y la caída que presenta la serie oficial del 2001 al 2002 es de 6 puntos. Y el aumento que tenemos del 2002 al 2006 para nosotros es de 6 puntos y para ellos es de 7 puntos. Pero digo, en términos de tendencia, más allá de la magnitud, veníamos con el mismo proceso. Ahora, del 2007 para acá, en realidad nosotros tenemos una suerte de estancamiento en la distribución, y leve empeoramiento, y eso tiene un proceso cada vez más sostenido de aumento en la participación de los trabajadores, en un contexto que del 2007 para acá se ha modificado, digamos, en términos generales, la coyuntura económica. La inflación que tenemos del 2007 para acá, que no lo tuvimos en el periodo anterior, modifica, digamos, en un plano central, el tema de la distribución, porque cada vez te cuesta más poder adquirir la canasta de bienes y servicios que tenía, por ejemplo, el año 2006. Tomás, Alejandro Weber te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. El tema acá, estamos hablando de la manipulación y demás, el tema es que la inflación para el INDEC sigue siendo del 0,8 por mes. Claro. Entonces, digamos, la brecha se va modificando, lógicamente, porque la inflación es mentirosa. Efectivamente, ¿no? Y se va acumulando en casi 4 años. Exacto, y aparte, como venimos recalcando acá, habitualmente Carlos del Frade lo hace y demás, una cosa es lo que dice la presidenta de estar cerca del 50-50 con el 48,1%, y otra es parar proyectos en diputados, por ejemplo, de repartición de ganancias entre los trabajadores, digamos. Hay una cuestión muy separada entre lo que se dice y lo que finalmente se hace, ¿no? Sí, efectivamente, y no solamente con la participación de los trabajadores en las ganancias, que también hay que decir que es un proyecto que si bien es importante, sí, si no se lo inscribe a una discusión más general, exacto, termina beneficiando solamente a los trabajadores en blanco. Que están en empresas que pueden repartir ganancias, que son los que están en blanco, bajo convenio y de grandes firmas. Exacto. Pero lo cierto es que hay otras medidas más, por ejemplo, la libertad y la democracia sindical que venimos reclamando reiteradamente y que se nos ha prometido prácticamente de hace casi 8 años, no solamente tiene que ver con un reclamo corporativo que se nos podría decir que tenemos que queremos que la CTA tenga el mismo estatus jurídico que la CGT, sino que en realidad tiene que ver con dar capacidad de negociación y poder que los trabajadores tengan la capacidad de defender sus derechos y poder mejorar concretamente su situación en el ámbito laboral, sin la amenaza del despido, con el resguardo que en todo caso está contemplado en los fueros sindicales. Sin duda. Volviéndote a meter un poquito de nuevo en el tema del INDEC y las cifras, Tomás, ayer se dio a conocer el 0,8% oficial del mes de abril, ¿no? ¿Cómo estás viendo este número y la evolución que tienen? ¿Esta brecha también se va ampliando con respecto a lo que ustedes van midiendo y van testeando? Sí, nosotros ahí en realidad no tenemos una medición alternativa sobre los índices de precios minoristas, porque no tenemos la capacidad técnica, como no tiene ninguna otra consultora para poder entablar un relevamiento similar a lo que hace el INDEC. Hemos adoptado primero la medición que en todo caso hicieron los compañeros de la Junta Interna de ATE, que trabajaban en el propio INDEC, claro, para hacer una estimación al 2007. Luego de eso, con la presentación en sociedad del Centro de Estudios Buenos Aires City, que está elaborado bajo la conducción de la que era la directora del IPC del INDEC, que fue desplazada, Graciela Bebacua. Nosotros consideramos que la metodología que hemos podido observar de ese proceso, aún sabiendo que la capacidad de relevamiento es mucho menor, es en todo caso la que más se aproxima a lo que hacía el INDEC previo a la intervención. Y ese centro de estudio lo que está dando siempre, por lo general, es una tasa de inflación que supera la oficial, a veces en el doble, a veces en el 1,5%, y que en todo caso nunca hay una medida exacta, pero ciertamente lo más aproximado. Sí, ciertamente desde el 2007 para acá, cuando el INDEC ha sostenido una un proceso de inflación anual que no supera el 10%, en realidad, salvo en el 2009 de recesión, que hubo un aumento del 15%, en el resto de los años ha estado por arriba del 20% tranquilamente. Qué bueno que incluso señales esto, ¿no? Porque hay muchos que basan las apreciaciones y las lecturas políticas en los números que elaboran estas consultoras construidas al calor, seguramente, del propio modelo que hoy dicen cuestionar, y aparecen después las sanciones sobre estas consultoras, pero está muy bien que vos lo destaques. No hay en estas consultoras del mercado ninguna metodología seria que a uno le permita tomar realmente esos números como referencia tampoco, o sea que pueden ser tan distorsivos como los propios que hoy genera el INDEC de los K, ¿no? Efectivamente, pero hay otros datos por donde uno, sin tener, digamos, la capacidad técnica de relevar los precios en los supermercados, en los centros de comercio y demás, de modo indirecto te pueden dar a entender cuál es la pauta de inflación que tenemos. Por ejemplo, en el 2010 se anunció con bombos y platillos que habíamos tenido una recaudación récord del 35% anual. Es decir, todo lo que el Estado recaudó en pesos en el 2010 fue un 35% superior a lo que recaudó en el 2009. Uh-huh. Y no hay que ser muy especialista ni muy entendido para saber que la recaudación se expande por dos motivos. O hay mayor nivel de actividad económica, o hay mayor nivel de crecimiento del producto, hay mayor nivel de actividad productiva, o también hay, junto con eso, mayor aumento de precios de estos productos elaborados. Y cuando uno observa que con los propios datos oficiales que han dicho que en el 2010 hemos tenido un crecimiento récord del 10% anual, si esto es así, y aún suponiendo que es así, que es el 10%, aún queda un 25% para explicar cómo se expandió la recaudación. Uh-huh. Evidentemente obedece a los precios. Efectivamente, no hay otra que eso, ¿no? Lo que uno puede saber es, en todo caso, cuál de los productos ha sido el que más ha crecido, si ha tenido más que ver con el aumento de los precios de los autos o el aumento de los precios de los alimentos, que es lo que uno considera que está por detrás del aumento sostenido de los precios, pero por lo menos te aproxima un poco más a la realidad, en todo caso, agregada de lo que viene pasando con los precios. Tomás Raffo, uno de los mejores economistas, por no decir el mejor de los nuestros, aquí ha pasado por Sobre la Hora. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a vos, Pablo. Saludos. Un abrazo muy grande. 44 minutos pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900. 011-4535-5999. Viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. Abriéndome, estoy cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Válvula de escape. Se transforma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. noche las velas están usándome, están riéndose. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar mi alma, sentirme vivo. Y te daré la flor antes que un decadrón. Perdido. Fito y el Flaco se conocen hace muchos años, cuando hicieron La La La, ¿se acuerdan? Ese gran disco, ¿eh? Un disco de la década del 80, mediado de la década del 80, en donde compusieron temas, qué sé yo, a ver, Folie Bergé, por ejemplo, un tema que hicieron juntos. ¿Se acuerdan? Ese tema es de La La La, para que tengan una referencia. En este caso, el Flaco versionó un tema del primer disco de Fito Páez, del 63 se llamaba aquella placa. El tema Tres Agujas, y en este caso la versión de Luis Alberto Spinetta. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Marcelo Parrilli me sigue en Twitter. Espera que lo voy a... Marcelo Parrilli, lo voy a seguir a Marcelo Parrilli. ¿Cómo también está, con el Twitter, usted, Mauro? No, no, es que me enganché. Che, pero... Carrascosa... Mirá, TN levanta la nota de crónica de Carrascosa, ¿eh? No, no, acá... Ah, después tengo mucha información para contarle. Vamos a hablar del caso... Y... No sé si vamos a hablar, pero ayer estuve... Justamente esa nota de Carrascosa me involucra. La que usted está viendo en crónica la hizo nuestra compañera y amiga Marielena Ripetta. Así es, que la van a ver mañana en La Cornisa. Mañana en La Cornisa para televisión y hoy sale en el diario Crónica, ¿eh? Después le voy a contar algunas cosas. Porque aparte, en realidad lo que más me interesó de todo es el laburo que están haciendo en la unidad penal 41 de Campana, donde está detenido Carrascosa, estuve con los compañeros de comunicación, y el laburo social que hacen con los internos en ese penal puntualmente es muy, muy interesante. Qué bueno. Bueno, en un ratito vamos a hablar de este tema. Acá hablando de Twitter, discúlpeme, ¿no? Que espéreme, yo me meta en su territorio. Por favor. Pimboleto, que en realidad es el nombre que se ha puesto Daniel Ventura en el ¿cómo se llama? En el Twitter, ¿cómo se llama esto? ¿El Nick? No se llama Nick, qué sé yo, ¿cómo sí, se no llama? Sé. Sí, no sé, bueno, en el nombre de Twitter. Se llama Pimboleto, en realidad es Daniel Ventura, dice, interesante programa. De casualidad, hoy lo estoy escuchando por primera vez. Muy bien. Así que un bienvenido, Daniel Ventura, gracias por el mensaje. Y pregunta, sí. ¿No van a hablar de la compañerita Opus Dei de Mauricio Macri? Así se es. Refiere a María Eugenia Vidal, su flamante compañera de fórmula, que aparte Macri es un gran estadista que anuncia su compañera de fórmula por Facebook y por Twitter. Mire usted qué interesante. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá que antes te proclamaban en la 9 de julio ante 1 millón de personas. Ahora Mauricio. También tenemos información de María Eugenia Vidal, así que le voy a contar algunos pormenores de la señorita ministra. De la señora ministra, perdón. ¿Qué dice Daniel Ventura? ¿Sabes con quién está casada María Eugenia Vidal? Sí. Bueno, después se lo contamos. Contamos todo. Igual es muy divertido porque Macri anuncia por Twitter y Facebook y María Eugenia Vidal no usa Facebook desde diciembre del 2010. ¿Y cómo se enteró? Y bueno, porque está trabajando mucho, poco, María Eugenia Vidal. Claro. Sí. No tiene tiempo. Está contando pobres en sí, la ciudad de Buenos Aires. Sí, recorriendo las villas y trabajo social. Escúcheme, acá tengo una información, porque justo ya que Marcelo Parrilli lo sigue. Sí. Hoy Pino Solanas, candidato a jefe de gobierno por el Movimiento Proyecto Sur, a las 11:30 van a inaugurar una nueva casa del MCT, una de las fuerzas políticas que esta semana cerraron la alianza electoral con el Movimiento Proyecto Sur. A las 11:30 Pino estará con Marcelo Parrilli y con Alejandro Bodar en Rivadavia y Avenida La Plata. Uh-huh. Así que van a inaugurar un nuevo local del MCT. Vos sabés que en uno de mis devaneos, yo he tenido una trayectoria de votante tan incoherente, pero bueno, no viene al caso, pero en una de mis vueltas de la vida, así, yo lo voté a Parrilli para candidato. Cuando era del MAS, me acuerdo. Zamora en provincia. No, ¿cómo era? ¿Zamora presidente y Parrilli en capital? Exactamente. ¿Era así? Exactamente. Era candidato en la ciudad de Buenos Aires. Un tipo al que respeto mucho, uno de esos abogados que trabajan siempre del lado de los que a mí me gustaría que estuvieran los abogados, ¿no? Bueno, el abogado que puso preso a José Barrita, el jefe de la Barra Brava de Boca en su momento, ¿no? Fue una investigación que realizó Marcelo Parrilli sobre la médula de la Barra Brava de Boca, que le costó mucho, le costó mucho, sí, y lo apretaron mucho a Marcelo por ese tema. Un gran tipo, además un dirigente honesto como pocos. Así que un abrazo grande para Marcelo Parrilli. Bueno, pero hablamos de oyentes de este programa. Pero claro que sí, la gente nos llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Me puedo alcanzar el termo mientras...? ¿Cómo no? Ahí está. No me interrumpa, más. Vamos a hacer unos mates, vamos. Bueno, llamó Ramón de Avellaneda, Kirchner y la señora no son peronistas. A Kirchner le interesaba más Cámpora que Perón y a ella no le importa Evita. Sigue la continuidad de Menem. Qué lindos son los peronistas. ¿Qué son los peronistas? ¿Qué es ser peronista? ¿Quién tiene el ADN del peronismo hoy, el genoma del peronismo para decir, este peronista... El peronómetro, como no es, exactamente, este no es peronista, este sí, porque ayer leía también, no me acuerdo dónde fue, un gaucho que decía, a mí me gustaría votar a Cristina, pero pienso que el asesino de Mariano Ferreira también la va a votar. Y ahí es donde me cuestiono si ese voto apuesta al mismo proyecto de país que a mí me gustaría que se dirigiera a la Argentina, ¿no? Y es cierto, o sea, es tan ancha, o es tan ancho a la autopista por la que transitan los afiliados, los militantes, los adherentes de un movimiento masivo como debe ser el peronismo, que vos te encontrás de todo ahí adentro. ¿Y sí? Te vas a encontrar, como decía este compañero al que yo refiero, con el asesino de Mariano Ferreira, seguramente, aparezca o no finalmente de establecido ante la justicia, quién disparó la bala o quién lo mandó a matar, y te vas a encontrar también con militantes honestos. Bueno, el gobernador de Formosa, Gildin Fran, va a votar a Cristina también. Mira vos. No es el tipo que mandó, o el partícipe, o el autor intelectual de la muerte de los compañeros indígenas en Formosa. Uh-huh. Ahí tenés, mirá vos. Así que digo, me parece que en general uno tiende a decir que estos no son peronistas. Y a lo mejor son todos peronistas. ¿Quién era el que decía eso? en realidad somos todos peronistas de este país. Jorge de Barracas, el juez Ollarvide próximamente llamará a Macri como testigo por la compra de remedios truchos en Cava. Busca la relación Forza, Fino Palacios y Macri. En Cava, para que se entienda, es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, ¿puedo contar algo que sé de eso? Sí, sí. Que me tocó investigarlo para el libro. Incluso creo que hay algo del libro País Narco sobre este tema. Forza tenía excelentes relaciones con varios laboratorios multinacionales, que estaban preocupados en el momento en el que Forza tenía actuación destacada en el mundo de los visitadores médicos y qué sé yo, por el tema de la falsificación de medicamentos y de la utilización de las marcas para vender medicamentos que no habían sido fabricados por esos laboratorios. Lo que es la falsificación es cuando vos pones la marca de un determinado producto de importancia por delante de una pastilla que por ahí puede ser cualquier cosa. Entonces lo que haces es falsificar la marca. Este fraude marcario afecta mucho al mundo de las multinacionales farmacéuticas. Forza asesoraba a varias de estas multinacionales farmacéuticas en materia de establecer cuáles eran los medicamentos truchos. Ojo, acá no se metan. Simplemente porque... Sí, el gran negocio de las patentes de los laboratorios. Él era un falsificador de medicamentos. Él se dedicaba a este negocio. Y en ese terreno de asistir y de asesorar a los laboratorios, Forza arrima al Fino Palacios a hablar con varios representantes farmacéuticos de multinacionales que están instaladas en la Argentina. El Fino, Jorge El Fino Palacios, el ex policía federal que Macri eligió en el primer tramo cuando nació la Metropolitana para dirigir su policía y que ahora está justamente cuestionado, procesado, estuvo preso, ahora está liberado, pero sigue el proceso por todo lo que tuvo que ver con la posible escucha o espionaje político dispuesto por el propio Mauricio Macri en esta causa tan compleja que investiga Ollarvide. Palacios asesoró a laboratorios muy importantes en el tema robo, falsificación y adulteración de medicamentos. Laburaba para ello. Esa es la conexión a la que Jorge de Barracas seguramente hace referencia. Jorge siempre muy bien informado de los temas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para que anote, Jorge, así cuando llama, no sé, al programa de Liberty, por ahí llama, le incorpora este dato y dicen no, que bien, acá, Jorge. Está acá, Jorge. Es nuestro, Jorge. Vamos todavía. Rubén de San Cristóbal, en relación a la evolución del salario, yo en los 90 ganaba $2,000 y hoy con la relación 4-1 no llegó a los 8,000. No llegó a los 8,000. Claro. En ese momento eran $2,000, $2,000, ¿no? Lo que debe querer decir es que hoy no llega a ganar 8,000 pesos, que serían los $2,000 entonces. ¿Pusiste ese cálculo ahora? Sí. ¿Y cómo te va? No, claro, lo que pasa es que cuando yo en su momento, laboral, atendía, claro. Sí, era muy asistente de muy asistente. Claro. Tenía tres trabajos, cobraba por uno y ganaba $2. Claro. No, si yo lo hice y a mí no me va tan mal en relación a eso. O sea, siempre la diferencia termina siendo favorable al del 1-1. Pero claro, eso también era un globo. Uno vivía. El otro día también discutíamos de esto. ¿Sabíamos lo que pasaba en la Argentina en aquel momento cuando gozábamos de las ventajas del 1-1? Lo que pasa es que durante el 1-1 ninguno se daba cuenta. El tema fue lo que vino después. Claro. Porque con la devaluación forzada imparable que se tenía que hacer, digamos, encontramos un aparato industrial destruido totalmente. La fuerza de los trabajadores en cualquier lado. Digo, es imposible. Uh-huh. ¿Cuántos años lleva a recomponer todo eso? Uh-huh. Que se hizo en tan poco tiempo. Tampoco. Sí, totalmente. Dolores de Castelar, me dan repugnancia los términos que utilizan para referirse a mi presidenta. ¿Qué dijimos de la presidenta? Creo que no le faltábamos el respeto. Yo le dije que estaba agobiada y... No, pero eso lo dijeron... Y angustiada, sí, pero no más que eso. No, por favor, nosotros no le faltamos el respeto, Dolores, al contrario, le tenemos mucho respeto a la investidura de la presidencia, y lo decimos en serio, no es nuestra intención. En todo caso, podemos hacer algún cuestionamiento de alguna de sus políticas o de las políticas implementadas por su gobierno, pero lejos está de nosotros el hecho de faltarle el respeto a la presidenta. Acá Pimboleto dice, Macri anuncia por Twitter estilo siglo XXI, y el borde de muchas escuelas porteñas están sin gas, al estilo siglo XIX, dice. En un ratito vamos a hablar del tema de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Con este criterio no podés tener religión, no podés admirar a un artista, cantante, ni simpatizar por ningún equipo de fútbol, dice Daniel Ventura en un segundo tuit, que no sé qué carajo tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero bueno, debe ser que algo debemos haber dicho que le enganchó a Daniel Ventura. Bienvenido, Daniel Ventura, oyente nuevo de Sobre la Hora, a la frecuencia de la M990 Radio Splendid. ¿Nos pueden escuchar por coso, por computación? ¿Cómo por computación? Por internet. Es que el otro día, hablando de Ventura dijo eso. Acá, por computación, podés ver el programa de la Cornisa. Bueno. Dijo, por computación te pueden ver desde un satélite. Bueno, pero Ventura por computación arma fotos, así que no hay ningún problema. Está muy bien. Sí, por internet. Ahora, sí. En este momento pueden entrar a www.amsplendid.com.ar. Ajá. Ahí nos escuchan en vivo. Bueno, o sea que si se tenés que ir o estás laburando y se te acabaron las pilas de la espica, la espica es una radio vieja que se usaba, pero entonces en la computadora entras y pones el www.sobreloradio.com.ar. Es una irrespetuosa porque no sabe lo que es la espica. No, sí, sabías, me causó gracia, sé lo que es una espica, por eso es que me... Cuando yo era chico, los partidos del fin de semana del ascenso... Los escuchaba con la espica, sí, pero guardada en esa funda de cuero que venía, ¿te acordás? Qué lindo, cómo qué bárbaro. ¿Qué me haces gesto? No, te digo que digas cuál es el Twitter, porque también hay mucha gente que quiere, que le gusta escribir. ¿Y cuál es el Twitter? No sé, vos estás listo. No, lo que pasa es que Federico está en su Twitter personal. Yo no sé personal. Tuitear. Y por eso, no podemos decir tu Twitter personal. Pues cómo no, @MauroFederico, ¿no? Está. Sí, por eso. Y sí. El Twitter del programa es Sobre la Hora, SLH. Radio. SLH Radio. Oh, bueno, qué lindo. Y siguen llegando mensajes al Twitter. Yo soy feliz cuando el Twitter se me inunda de mensajes. Que lo tiro. Bueno, vamos a escuchar, como de costumbre, ustedes saben, desde hace varias semanas, venimos haciendo todo lo que podemos para que la marcha del próximo 8 de junio sea todo lo multitudinaria que merecemos y que merecen nuestros compañeros y compañeras, trabajadores, judiciales, estatales, docentes, chicos, todos nos vamos a sumar a lo que va a representar ese festejo, esa conmemoración de la marcha número 1000 de nuestros jubilados y pensionados, que se va a hacer en un montón de lugares de la Argentina, pero que va a tener como epicentro aquí, nuestra ciudad de Buenos Aires, la Plaza de los Dos Congresos. Para hablar de esta marcha y de la convocatoria de esta marcha, nuevos compañeros y compañeras que nos convocan. José Luis Ronconi, vocal en la Mesa Nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina y secretario adjunto de la Federación Judicial Argentina. Precisamente con los compañeros vamos a discutir la modalidad de llevar adelante ese paro, o sea, la modalidad en cuanto a movilizaciones, en cuanto a qué vamos a organizar tanto entre Leu, la zona de Esquel, Lago Puelo, y cerramos las asambleas en Comodoro Rivadavia. En estas asambleas vamos a determinar de qué manera instalamos las causas. El hambre es un crimen, como también el 82% móvil, que es un anhelo de todos los trabajadores, que en definitiva son dos ejes que tienen vinculación directa a cómo se distribuye la riqueza en un país sumamente rico, en una provincia como Chubut, que es sumamente rica y sobre todo muy desigual. Soy Eduardo Moyano, trabajador telefónico, miembro de la Mesa Nacional de la CTA y en esta instancia tratando de impulsar, como el resto de la central, primero la marcha de los chicos, el Movimiento Chicos del Pueblo, que va a desembocar en un gran acto que va a ser primero una marcha en Congreso hasta Plaza de Mayo, desembocando en un acto donde se van a confluir la llegada de la marcha de Chicos del Pueblo desde Misiones a Buenos Aires con la marcha número 1000 de los miércoles de los jubilados. Con lo cual, desde nuestro sector, del sector de las telecomunicaciones, vamos a intentar instalar este tema en el debate en las distintas oficinas de las dos empresas, de Telefónica y Telecom, a partir de asambleas, publicación de algunos materiales y llamando a la concurrencia, a la movilización y acto del día 8 de junio del Congreso de Plaza de Mayo. Cantina, la más grande. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa bobina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad, mi novedad. Yo vivo en una ciudad de Miguel Cantilo, en este caso acompañado por el negro Rubén Rada. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Apretando los dientes. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, y aquí nos seguimos metiendo en nuestro Facebook de Sobre la Hora. Un mensaje de Mariano, del compañero Mariano Sánchez Toranzo, dice: qué tristeza un superclásico sin bombos y banderas. Como hincha pido que no maten a esa gran fiesta popular que es el fútbol. Así no se termina con la violencia, sino sacándole el negocio de la seguridad del fútbol a la Policía Federal y asegurándose que los violentos no vayan a la cancha. Mariano Sánchez Toranzo, a través de nuestro Facebook. Muy bien. Mira, dos noticias, no sé si de último momento. Una de ellas, al menos sí, Baldassi no dirige el clásico internado de urgencia. Dicen los portales noticiosos, lo estoy viendo en la pantalla de un canal de noticias que tenemos aquí en el estudio de Radio Splendid. La otra es que aparentemente sí se autorizaron los bombos y las banderas para el superclásico. Perdón, apendicitis tiene Baldassi. Un cuadro de apendicitis. Cerca de las 7 fue hospitalizado y lo están operando de urgencia. Bueno, que se mejore prontamente este buen árbitro que tiene el fútbol argentino. ¿Quién es el reemplazante? Ya se sabe, todavía no, me imagino. Maglio, que iba a ser el cuarto árbitro, podría reemplazarlo, dicen acá las primeras informaciones. Bueno, sí, ciertamente el clásico Boca-River está bastante más devaluado, me parece, no solo por esta cuestión de los festejos, sino porque los dos clubes vienen de campañas bastante irregulares, por no decir malas, y seguramente esto genera que exista una menor atención o un menor interés periodístico y popular en torno al clásico. Claro, por supuesto, salvo para los hinchas de Boca-River, que siempre es una cita impostergable, y por supuesto también una cuestión de desafío mucho más que una cuestión económica o política detrás. Ahora sí, el tema indudablemente se da en una semana en la que venimos de lamentar una muerte en un festival de rock, en un recital de rock, en este caso no en un estadio de fútbol, pero también a raíz de una bengala y de una decisión judicial polémica que ocurre el día lunes, luego de haber visto por la televisión cómo los hinchas de Vélez festejaban con bengalas el triunfo. ¿Contra quién jugaban ese día? Sobre Godoy Cruz era, el lunes creo que sí. El lunes sobre Godoy Cruz en su propio estadio, suspensión de cancha mediante. ¿Qué tiene que hacer la justicia? ¿Qué tienen que hacer las autoridades judiciales o las autoridades políticas o la policía en torno a este tema? ¿Existe una legislación al respecto? Yo la verdad que no lo sé. Me gustaría conocer un poco más del tema. Por eso convocamos a un periodista, un colega que respetamos muchísimo, que está haciendo un trabajo periodístico desde hace muchos años en torno al tema del fútbol, del deporte, pero también pone una mirada sobre lo que nos pasa como sociedad. Se llama Alejandro Fabri y tenemos la suerte de tenerlo del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, de nada. Me sacaron de la cama, pero ya me estaba levantando. Bueno, perdóneme, compañero. No, pero me recibieron con Miguel Cantilo, así que está todo bien. bueno, muchas gracias. Te suelo escuchar en el programa que hacen en las 7:50, ¿eh? Ah, bueno. Me gusta mucho ese programa. Sí. El oyente que tenemos. No, ahora que estoy trabajando en casa, lo sintonizo por internet. Realmente muy interesante el programa que hacen en las 7:50. No, Ale, te convocábamos justamente porque nos interesaba poner una mirada sobre este tema. Más allá de la cuestión deportiva, sobre la cual te haremos algún par de preguntas, ¿cuál es tu mirada sobre el tema bengalas, fútbol, si querés introducir el tema del rock? Algunos hablaban de la futbolización del rock, otros hablan de que el rock y el fútbol tienen en común esta cuestión de que el espectáculo en las hinchadas suelen tener, desgraciadamente, algunas consecuencias trágicas. ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos, hay partes de todo lo que dijiste, está todo unido. A ver, la futbolización del rock en determinados grupos musicales y en determinados contextos es cierta. Hay mucha gente que va a la cancha y que va a espectáculos de rock, que, no sé, ronda entre los 15 y los 35 años, que es el público del rock y que hoy es el público del fútbol. Es decir, el público habitual del fútbol ha bajado en edad drásticamente en los últimos 20 años. Uno no observa, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico que iba a cualquier cancha que había sectores de jubilados, claro, así como había una tribuna de damas. Eso no existe más. Es decir, el fútbol ha sido ha sido abandonado por los sectores de mayor edad por diferentes razones. Yo creo que una de las razones fundamentales es el fanatismo y la violencia y la inseguridad que tiene un hombre de, no sé, 65 años para ir solo a la cancha en colectivo. Totalmente. Y en cuanto a las mujeres, no es que las mujeres han abandonado el fútbol, por el contrario, hay una enorme cantidad de chicas que se comportan como varones en la cancha y que pueblan las tribunas populares de las canchas. No basta con ver solamente esas imágenes que dan las transmisiones de los partidos, donde se ve a mujeres gritando e insultando de la misma manera que hacen los varones. También un público, tomando en cuenta que la adolescencia llega hasta más de los 30 años, un público adolescente. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hay un par de yo no soy sociólogo, ¿no? Un par de tipos de fenómenos que hacen que seamos totalmente diferentes a la mayor parte de los países de América Latina. A ver, ¿qué es lo que...? Es una pregunta que hago porque yo no tengo respuesta. El otro día lo charlamos con Pablo Alabarces, sociólogo, y tampoco tenía una respuesta decisiva, en el sentido de que evidentemente algo hay en la sociedad futbolera argentina, que es, no sé, el 70% de la población varonil y una buena parte de la femenina, que hace que en la Argentina los episodios de violencia en el fútbol sean muchísimo mayores a los episodios de violencia que hay en otros países tan apasionados por el fútbol como nosotros, pero que tienen algún condimento que los hace entender el fútbol de otra manera. Es decir, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, México, tienen al fútbol como deporte principal, pero no existe ese componente tan violento que tiene el fútbol argentino. Yo lo relaciono con el tema de los negocios de las barras. Brasil en ese caso tampoco, Alejandro. ¿Cómo? Brasil, que quizás sean los más fanáticos junto con nosotros, no, tampoco. No, Brasil tiene un condimento de alegría en general, claro, en cuanto a la manera de ser. Esto lo podés ver en la forma de ser. Sí, en la misma sociedad. En la persona. Pero no pasa lo mismo que pasa en la Argentina. Es decir, esto de van tres micros de, no sé, de Lanús a la cancha de Argentino Junior. Y cuando llegan, los están esperando 30 forajidos para romperle los vidrios, claro, o para tirarles piedras o para robarles lo que hay en el micro. Eso no pasa. Claro. Hay rivalidades en las tribunas, hay algún intento de lanzamiento de proyectiles, no sé, juegan Flamengo y Fluminense, el clásico de Río de Janeiro, y pasa. Pero todo hay todo un grupo de cosas vinculadas a la violencia que en esos países no se da. Uh-huh. Ni cuando juega Cali contra Medellín, ni cuando juegan, no sé, puedo dar cualquier ejemplo de cualquier equipo de Sudamérica. Hay un elemento que no sé cuál es, que hace que haya una violencia particular. Y tiene que ver también con esa susceptibilidad que tiene el hincha de fútbol, que tiene el jugador, que tiene el dirigente, que hasta tenemos muchas veces los periodistas, que es, a mí no me pueden hacer esto. ¿Quién sos vos para hacerme esto? La culpa siempre es del otro. Digamos, por ejemplo, un caño que le hace un jugador a otro en un partido, o un sombrero, cuando el encuentro está 2-0 y el que lo hace es el del equipo ganador, genera una cantidad de violencia que la verdad tendría que ser motivo de estudio, porque eso antes no pasaba en cuanto a que uno se ofendía por cosas que pasaban en el juego. Se suponía que cuando uno tenía un cierto nivel de desahogo en el resultado, podía lucirse un poquito más. Acá sí, lo que claro, te piden es que vos tires un caño cuando vas perdiendo 3-0 o cuando vas empatando, y en general uno tiende a hacerlo cuando está un poco más descomprimido. Sí, claro, lo que pasa es que vivimos reclamando, digamos, que se juegue lindo o que no se juega lindo, y no, cuando se hacen esas cosas reaccionamos en contrario, ¿no? Bueno, pero es que no se puede jugar lindo porque el fútbol es un sufrimiento en la Argentina. Claro. La pasión, el folclore, toda esa, yo lo divido en 50% folclore en serio y 50% sanata. Claro. Es decir, esta pasión del folclore, todo, a la gente le interesa que el árbitro favorezca a su equipo, no que sea imparcial. Claro, que dirija. Porque, bueno, es un problema. Es un problema permanente. A ver, Vélez el otro día pagó el pato de que Miguel Ramírez murió el mismo día o la noche anterior. Exactamente. Si el partido de Vélez se hubiese jugado el sábado, el viernes o el mismo domingo, no lo hubieran sancionado. Uh-huh. Bueno, sí que tenemos como impulsos espasmódicos, como claro, sociedad, pero, ¿no? Salimos y... Claro, pero ustedes fíjense, por ejemplo, ayer en el programa que hacemos nosotros de fútbol al mediodía, nos llegaron no menos de 50 mails de hinchas de Vélez que fueron a la cancha de Boca, a los que no les revisaron absolutamente nada. Es decir, pasamos de la prohibición de un estadio que es el más seguro de Argentina, que tiene alrededor... Bueno, solo el tema de la perra... ¡Pichicho! Es hincha de Vélez también, Alejandro. La perra de San Lorenzo. Bueno. Porque vivimos en Boedo, hay que hacerla del equipo del barrio. Bueno, la puedo hacer de Platense, además para perros en Platense la tenemos a los jugadores. Sí, claro. ¿Eh? Iba a decir algo parecido, pero me sacaste el chiste. No, ya tenemos varios troncos. Digo, lo de Vélez fue increíble porque entraron una cantidad enorme de bengalas a la cancha. Lo que se está investigando aparentemente es que las metieron las cajas de bengalas cuando ya faltaban 20 minutos para terminar el partido, claro, cuando ya la policía estaba dedicada a otra cosa, evidentemente. Uh-huh. Acá hay un gran negocio que es la permanente relación de la policía con el dinero que se percibe por los operativos, la necesidad de la policía de mantener un alto número de efectivos para poder seguir facturar, cobrando eso. Claro, por porque supuesto. fíjense lo que pasa en el ascenso. Se prohibió desde hace 4 años el acceso de público visitante. Visitante, sí. juega, supongamos, un partido medianamente importante, Rosario Central con San Martín de Tucumán. Se pide el mismo operativo que si fuera un partido en el que San Martín de Tucumán lleve 5.000 tucumanos a Rosario. Uh-huh. ¿Y cuál es el sentido? Si los hinchas son todos locales. Ahora, cuando vos tenés, como está pasando, muchísimas hinchadas con barras bravas fracturadas, divididas en tres grupos, dos grupos, cuatro grupos, ahí también es otro negocio de la policía. Yo la verdad no tengo explicación ni respuesta para el tema de la violencia, porque no la tienen los especialistas, y Argentina es un caso totalmente diferente. Cuando vinieron los especialistas ingleses acá, estuvieron analizando, estuvieron dos meses, hace dos años fue esto, y llegaron a la conclusión de que no tenían respuesta. ¿Por qué? Porque, primero, en Inglaterra la relación de las barras bravas con los partidos políticos es mínima. Uh-huh. Hay un grupo de neonazis que activan en Inglaterra para lo que se llama el Frente Nacional, pero tienen el 1% de los votos. O sea, ni el Partido Laborista, ni los conservadores, ni formaciones, regionales, en Escocia, el Partido Nacionalista Escocés, los galeses, intervienen en esta relación, en este entramado que hay con las hinchadas de fútbol. Uh-huh. Y por otro lado, Scotland Yard, la policía, tiene nada o poquísimo que ver con los barras. Sí, sí. Entonces no se puede, este discurso tan común de ¿por qué no hacen como en Inglaterra? No se puede como en Inglaterra. Uh-huh. En todo caso, nosotros podemos asemejarnos un poquito más a Italia, a mínimamente a España. Yo creo que tenemos más que ver con Italia, con la formación de sectores que tienen intereses o negocios en determinados lugares de la municipalidad, en Nápoles, en Milán, en Roma, los hinchas que rivalidades de clubes con clubes. En Italia, cada vez que juega la Fiorentina con la Juventus, hay una batalla campal permanentemente, porque las hinchadas se tienen un odio ancestral. Y el problema del nazismo también, ¿no? Del racismo. Y... sí, más que nazismo, el racismo, segregacionismo, sí, del norte italiano. Uh-huh. El Nápoles vendría a ser la bestia negra del norte italiano, porque como hay napolitanos viviendo en todo el norte, el Nápoles tiene una hinchada propia cada vez que juega en Milán, en Turín, en Génova, y eso genera un inconveniente. Bueno, pero supuestamente nosotros no tenemos rivalidades regionales, supuestamente no tenemos problemas de racismo, pero tenemos todo junto. Sí. La verdad es muy difícil. Puntualmente en el tema de las bengalas, habría que prohibirlas definitivamente en todas las canchas. Uh-huh. Bueno, eso te lo voy a preguntar. Digamos, todo este folclore de la bandera está justificada, es cierto que se levantó la prohibición porque esta fue una decisión del gobierno de la ciudad. Sí. Y claro, alguien debe haber llegado a Mauricio Macri, que estaría en algún descanso, en algún momento vacacional, no, y alguien le debe haber dicho, escuchame una cosa, Mauricio, querido, vos te fuiste presidente de Boca y tu funcionario se le ocurre prohibir las banderas de Boca en la cancha de Boca contra River. Entonces, rápidamente ayer dijeron que se trató de una recomendación, una estupidez. Ahora, es cierto, por ejemplo, en Uruguay sabemos que hay dos equipos que concentran el 80% del público. Así es. Es un problema el de Uruguay porque el campeonato es un poco aburrido cuando pasa eso. Afortunadamente acá el público está muchísimo más repartido, ¿no? Pero en Uruguay, para llevar una bandera que supere un metro por dos metros, tenés que presentarte dos horas antes del partido, darle la bandera a la policía y la policía te la devuelve porque revisa e inspecciona la bandera. Eso en algún momento acá pasó. Allá por el año 99, aproximadamente, 98, 99, las barras tenían que llevar todos los implementos, inclusive los bombos. Había una revisación ahí en el costado de la cancha, fuera de la calle mayormente, o en un playón si era una cancha más grande, y les daban el ok. Eso se dejó de lado como se dejan de lado tantas cosas. Bueno, habrá que volver a hacerlo, uh-huh, pero el tema de bengalas, pirotecnia y demás, hay que prohibirlo. La verdad, yo estuve en la cancha, trabajaba ya en esa época, en el 83, el día que la bengala marina mató a Basile. A Basile. Uh-huh. Y fue una bengala que tiene, que es como un lanzamiento de un misil. Y me acuerdo que atravesó la bombonera de un lado al otro, ¿no? Claro, primero cayó una bengala en el campo de juego que le pegó a dos metros a José Orlando Berta, que era el número 5 de Boca. Me acuerdo, yo estaba en la cancha ese día, me acuerdo. Bueno, estaba haciendo calentamiento los dos equipos porque iba a empezar el partido. Tiraron una bengala al campo de juego porque en realidad quisieron ver cómo se apuntaba, cómo se tiraba, y después la tiraron y cruzó la cancha y se clavó en la garganta de Basile. Uh-huh. Bueno, después me acuerdo que fueron procesados porque un dirigente de Boca, Moreiras, que era amigo de marinos vinculados a Macera, le había entregado un bolso con bengalas marinas a los hinchas de Boca. procesaron a varios de Boca, estuvieron presos. Eso tuvo una sanción importante y después me parece que no se usaron más las bengalas marinas. Ahora, hay que prohibir todas las bengalas en las canchas, porque la verdad no tiene nada que ver con el folclore. Una cosa son los papelitos, otra cosa es la bandera. Ahora, en la Argentina, siendo uno, tratando de tener un pensamiento, no sé, democrático, amplio, hay gente que dice que es una, que va contra el folclore del fútbol, que es la fiesta. Yo la verdad no, yo crecí yendo a la cancha desde los 5 años y nunca crecí con la bengala ni con el proyectil. Se puede ir con la bandera, se puede llevar 2 bombos, 5 bombos y nada más. No entiendo por qué el fútbol tiene que ser una especie de basurero de los energúmenos. No entiendo. Totalmente. Alejandro, te sacamos un poquito de lo ingrato, digamos. Podemos hablar un poquito del Boca River, cómo lo ves llegando con 2 equipos deportivamente devaluados, ¿no? Sí, pero sí. Pero quizá con tanta atención o más que si vinieran bien, porque River está al borde de caer en promoción y Boca queriendo levantar, pero el año que viene va a tener problemas también con su promedio, ¿no? Pero de acuerdo a cómo, a quién descienda el año que viene Boca, no, digamos, nunca Boca va a arrancar tan mal como arrancó River este año. Último. Claro. Porque River arrancó último, exacto. Si fijás la tabla de promedios que quedan para el año que viene, Boca de movida le lleva 20 puntos a Tigre y casi 30 a Huracán y Gimnasia. Tienes razón. Yo tengo mi seria duda de que Huracán y Gimnasia mantengan la categoría este año. Creo que, bueno, ahora con la derrota de Quilmes necesita ganar de los 15 puntos 12 por lo menos para tener alguna chance, lo que es casi misión imposible. Sí. De entrar a la promoción, digamos. De salir para jugar la promoción, claro. Sí. Necesita con 44 puntos, puede jugar la promoción, pero el problema es que Caruso llegó tarde a Quilmes, o los jugadores reaccionaron tarde, ¿no? La verdad que el único condimento, tiene 2 condimentos este partido, nada más. Tiene el tema de los goles de Palermo, que está a 3 goles de José Francisco Sanfilippo. Uno está esperando por cualquier medio la cantidad de barbaridades que va a decir Sanfilippo. Que Palermo lo alcanza. Y la otra es la posición de River en la tabla, que si gana Olimpo y si gana Tigre y Arsenal lo dejaría en promoción. Sería un hecho histórico que a mí me gusta. Yo quiero decir que estoy contento de que alguna vez River o Independiente o Boca, los poderosos del fútbol, los dueños del fútbol, sufran. Me parece bárbaro. Bueno, lo que pasa, Alejandro, volviendo un poco a ese tema, si no fuera por los promedios, que hoy lo está padeciendo River, en realidad River ya debería haber descendido porque fue último hace 2 campeonatos, ¿no? Sí, está bien, bueno, pero fue último en una parte del campeonato, o sea, en la primera rueda. Sí. Yo creo que River no hubiese sido último si no hubiese habido promedios. Claro. Hay una leyenda que dice que a River lo salvaron del descenso en 1983, que salió penúltimo y que tendría que haber descendido, pero pusieron los promedios. ¿Eso está en tu libro eso o no? Sí, está. Claro. Quiero aclarar que no es. Me acuerdo, sí. Quiero aclarar que no es así, que los promedios se pusieron cuando descendió San Lorenzo. Exacto. Al año siguiente se pusieron 2 años de promedio, y cuando descendió Racing, que fue la temporada en la que River salió penúltimo, Racing descendió por promedio, ahí se agrega un año más, se pusieron 3 años de promedio. No es que se pusieron los promedios para salvar a River. River salió penúltimo porque le daba el puntaje, tuvo una crisis interna muy grande, hubo huelga de jugadores de primera división en ese momento, y terminó penúltimo, pero no es que los pusieron para salvar a River. Lo que sí digo es que no me parece mal. Tengo un amigo de River que el otro día me decía, es una vergüenza, nos cantan, se van para la B. Y yo, acostumbrado a todo esto, le decía, ¿y cuál es el problema? Que en 100 años, una vez le canten, se van para la B. En el fútbol el fútbol es más conservador que nada, ¿no? Uno lo observa en gente que se reclama progresista, amplia, que ascribe a equipos absolutamente imperialistas, como han sido River y Boca, que han dominado el fútbol por las buenas y por las malas. Que defienden el statu quo, pero a rajatabla. Claro, y que además te dicen, no se puede poner una cámara en la línea del arco para ver si la pelota entró. Y esa es una resistencia que tiene la FIFA, porque todas esas modificaciones, yo estoy hablando de modificaciones mínimas, no es que como ahora que reclamar cada tarjeta en la AFA o determinar si fue full o no fue full. Estoy hablando de si la pelota entró o no entró, como se hace en el tenis, con el ojo de águila. Bueno, todas esas modificaciones democratizan el fútbol. Y eso es complicado para cualquier organización profesional. Sí. Que se le dé la misma importancia al Wolverhampton que al Manchester United, al Atalanta que a la Juventus, o al Barcelona que al Getafe, no es sencillo. Afortunadamente el fútbol argentino, por el nuevo reparto de dinero, por la mediocridad de la dirigencia de los grandes y porque hay clubes chicos o que ya no son chicos en realidad, que son bastante más grandes, han trabajado muy bien, han hecho un campeonato democrático, mucho más democrático. Lo de River igualmente es meritorio, porque River ha lidiado con una historia que nunca vivió y ha hecho una campaña muy buena, y no puede entender, el problema es ese, ¿no?, de fondo. La gente de River en su mayoría no puede entender que River mire la tabla de los promedios. Lo tiene que hacer, claro, porque si no se va al descenso. Se va al descenso. Siempre hemos dicho al aire que es más fácil que el Partido Obrero gane las elecciones antes de que River, Altamira, antes que River descienda, ¿no? Altamira, presidente, antes que River en el descenso. En la B pensaba, tus amigos de River te buscan a vos porque vos, como hincha de Platense, tenés una historia de sufrimiento zafando del descenso. ¿Cuántos años Platense llegó a instancias de definición? Me acuerdo aquella célebre, aquel partido contra Temperley. Sí, terrible. Con Lanús, penales, ¿te acordás? Fue el primer año, Platense vuelve a primera en el 76, y en el 77 no había promedios, y desciende Ferro y Temperley, y el otro puesto lo empatan Platense y Lanús, empatan 0-0, suplementario, van a penales, y gana Platense 8-7. Y después vinieron de ahí hasta el 99, que descendió Platense, y de los 22 años habrá estado 14, 13, por ahí. Claro, peleando el descenso. Vos sabés que yo tengo una anécdota personal, Alejandro, porque en ese momento jugaba en las inferiores de Platense y nos dirigía Cacho Espina, el papá de Marcelo. El papá de Marcelo, sí. Y era alcanza pelota de los muchachos en los partidos de primera. ¿Y no qué sé? Año? Y, ¿o quién jugaba? Bueno, y no, Felipe Bellini. Bueno, de 90. Sí, los primeros. Bueno, en general tenía buenos equipos Platense. Sí, claro. Bueno, Alfaro Moreno, Espontón, Alejandro Nannini en su momento. Pero sí, jugadores bárbaros tenía. Y bueno, sí, a mí me pasa habitualmente que la gente que me ve, que sabe que soy de Platense, me saluda como si Platense hubiera muerto. Y me dice, ¿Qué pasó? Y nada. ¿Qué va a hacer? Los equipos de barrio, los equipos populares de barrio de la capital y de Gran Buenos Aires, fueron destruidos por el reparto del dinero en la década del 90, bueno, y por el menemismo. Ferro también, ¿no? Platense, Atlanta, claro. Deportivo Español, bueno, mucho más chiquito, ¿no? Uh-huh. Pero sí. Banfield, que volvió en el 96, recién a Primera División, que bajó, volvió a subir, bueno, en el 93 volvió, bajó, volvió a subir. Sí, el propio Tigre también. Bueno, no, Tigre es un equipo, simpáticamente lo digo, del ascenso, que uh-huh. está en Primera, que en los últimos 50 años jugó 4 años en Primera. Si vos tenés un Sergio Massa, si vos tenés un Alberto Fernández, exacto, empujan para que esté en Primera. Fernández, seguramente tenés una posibilidad mayor de volver a Primera. Si tenés un trabajo serio como el que hizo Lanús, también. Pero en general, los equipos chicos de la capital, y lo incluyo en esto a Huracán, han sufrido los avatares económicos y, bueno, un dominio absoluto. El reparto del dinero de la década del 90, sobre todo, fue sacarle a los equipos más chicos para darle a los más poderosos. Totalmente. Y una banda de dirigentes inescrupulosos que han vaciado los clubes, ¿no? Uh-huh. Bueno, futbolero como nosotros podemos pasarnos toda la mañana hablando de fútbol, pero tu familia te va a matar y nosotros todavía tenemos varias notas pendientes de acá hasta las 11 que va nuestro programa. Te agradecemos muchísimo, Ale, este contacto. Aprovecho para decirles, que porque escuché a Miguel Cantilo en el comienzo. Sí, claro. Uh-huh. Ayer fuimos con mi mujer a ver a Lito Nevia, oh, que está acá en La Perla, en Jujuy, Rivadavia. Miguel Cantilo estuvo hace poquitos días. Todos los viernes y sábados a la noche aparece una vieja estrella de rock que hace un popurrí de sus temas, y está un par de horas. Lito cantó casi 3 horas. ¿Dónde fue? En La Perla. ¡Qué hermoso! El bar donde se juntaban con Exacto, Tanquito. Exacto. Bueno, que hace unas pocas semanas anunció que volvía este ciclo de recitales. Bueno, por eso. Y yo trabajé ahí muy cerquita, vivo cerca, y bueno, han reacondicionado todo. Es como un restaurante, porque se come una pizza o alguna comida no demasiado elaborada, y hay un escenario, no muy grande, pero lo suficientemente amplio como para que se pueda poner ahí un grupo no de muchos componentes. Lito estaba solo con su guitarra y con su piano, y su piano electrónico, uh-huh. Y bueno, está Miguel Cantilo, está Ricardo Soulé, va a estar Roque Narvaja, está Lito Nevia hoy, inclusive. Es un espectáculo para recomendar. Qué hermosura. Bueno, te vamos a despedir entonces, como para que tengas una rémora hermosa de la noche que pasaste con tu mujer en La Perla, con uno de los temas emblemáticos del regreso de Lito, del regreso, digo, de su reaparición allá por principios de la década del 80, cuando me imagino empezábamos todos a recuperar esas ganas

quiero hacer una aclaración acá, perdonen, ¿no? 33 pasan, no, 41 pasan de las 9, pero quiero hacer una aclaración porque al amigo que había escrito hace un ratito, recuerdan ustedes, a través de el arroba Mauro Federico, el Twitter que yo tengo y que también tiene sobre la hora es arroba SLH Radio, Daniel Ventura recordaba, me corregía sobre, ¿se acuerdan que él planteó? Con ese criterio no podés tener religión, no podés admirar a un artista, cantante, ni simpatizar por ningún equipo de fútbol. Nosotros planteamos, chiquito, ¿qué es? Y él nos aclara, lo dije en relación al tipo que dijo que no iba a votar a Cristina porque la votaría, porque estaría votando al asesino de Mariano Ferreira. A ver, me parece que hay algunas distinciones, estimado Daniel Ventura. Se lo digo con todo respeto. Primero, esta persona no dijo que no iba a votar a Cristina. Dijo que quiere votar a Cristina. Pero que pensaba... Pero le generaba contradicción el hecho de que haya otro tipo tan en sus antípodas como podría llegar a ser el asesino de Mariano Ferreira o el inspirador intelectual de ese asesinato, como casi coincide toda la justicia que está investigando el tema, es José Pedraza, que no me cabe ninguna duda que la va a votar a Cristina Fernández, porque además lo ha manifestado públicamente, que también se inclinase por esa preferencia política. Yo creo que hay un distingo entre un equipo de fútbol o un cantante de rock o un artista. No es lo mismo adherir a una causa política, creo, que simpatizar por un equipo de fútbol. Porque me da la impresión que uno adhiere a una causa política no solo por la pasión, que sería seguramente el plano en el que uno emparenta la política con el fútbol. También adhiere a una causa política porque tiene coincidencias programáticas, porque supone que hay detrás de la pasión, hay un proyecto de país, hay una nación que se está construyendo en torno a una propuesta clara. Y es muy difícil que yo pueda compartir con un tipo como Pedraza un proyecto de país. Digo, la idea de un proyecto de país. Seguramente compartiré la ciudadanía, seremos todos argentinos. Ahí sí, somos todos argentinos. Pero digo... Si Pedraza está de acuerdo con un proyecto político, algo yo estoy haciendo mal si coincido con ese mismo proyecto político. Pienso, en voz alta, porque o interpretamos mal o alguno de los dos está siendo engañado por los que llevan adelante ese proyecto político. ¿Se entiende cuál es la interpretación que uno hace de las palabras de este oyente que hizo este comentario a la pasada? Y dice ahí nomás Daniel Ventura, las mismas netbook que Nación paga $313, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las paga $919, y sigue tirando información este nuevo oyente que hemos tenido y que se manifiesta a través de Twitter. Bueno, tenemos muchos llamados de la gente que se comunica con nosotros a través del 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Fabián de Aedo, una de las peores plateas es la de Vélez. Las personas que insultan en esa cancha son de un buen pasar económico. La falta de educación no tiene estatus social. Eso es verdad, la hinchada de Vélez, sobre todo su platea, es complicadísima. Ay, son bravos. Patricio Lustó va a ser el técnico, sí. Perdón, el árbitro del Superclásico. Está muy bien, es uno de los mejores en la actualidad. Mañana Boca River. Buena decisión, me parece. Uh-huh. Ernestina de Banfield, ¿qué pasa con el dinero del fútbol para todos que financia la campaña del partido oficialista con el dinero de los jubilados? El dinero de los jubilados, bueno, ahí indudablemente debe haber una confusión en el mensaje. Usted dice que el dinero de los jubilados termina financiando el fútbol para todos. En realidad uno supone que se han echado mano a fondos del ANSES. Sí, creo que debe tener que ver con que el gobierno se queda con los fondos del ANSES y los maneja como se le antoja, digamos, y el fútbol para todos está invirtiendo mucha plata, digo, no necesariamente ese dinero debe ir al fútbol, uh-huh. Pero está todo mezclado, no es todo dinero que maneja el gobierno, uh-huh. Sin duda. Josefina de la Plata, el deporte de salud, si se practica y divertimento u otros componentes, si solo se mira y escucha. El fútbol puede ser bueno si se practica, pero cuestionable si satura todos los medios de comunicación o convoca multitudes en estadios faraónicos, sobre todo en centros urbanos. El fanatismo, como las idolatrías, son malos y satánicos. Muy bien, satánico. Beatriz de Recoleta, los medios de comunicación deben entender que los ciudadanos sin voz ni decisiones políticas quieren escuchar al quinto poder, la opinión pública sin procesar. Los que, como los mandatarios, no escuchan, provocarán lo que ellos mismos siembran, el desprecio. Pimboleto dice, ¿quién te asegura que Pedraza vota a CFK? Está preso. Bueno, pero perdón. Está procesado, está preso y está procesado. Los únicos que no tienen derecho a votar son aquellos que tienen condena firme. O sea que Pedraza podría votar. No es una chicana, Pimboleto, no es una chicana. Simplemente uno deduce, supone, que José Pedraza y sus adláteres dentro de la Unión Ferroviaria están alineados dentro del proyecto político de Cristina Fernández. Pero sacá ese ejemplo, si querés. Sacalo al ejemplo ese. Hay muchos dirigentes del Partido Justicialista, de la máquina de votar, que es el Partido Justicialista, y de hacer negocios, que ha sido el Partido Justicialista en los últimos 20 años, que seguramente van a votar a Cristina Fernández, no porque estén convencidos de nada, sino porque les garantiza, es muy probablemente que les garantice, que puedan mantener su negocio. Ese es el punto. Tengo la impresión, y sigo polemizando con los oyentes, me encanta eso. Mario de la Boca, en el Ministerio de Justicia de la Ciudad hay un señor que se encarga de contratar la seguridad privada, un tal Molinero, que maneja un presupuesto de 528 millones de pesos. Todos los meses, religiosamente, cobra su debida coima de 25 mil pesos en cabildo y juramento. Ajá, mira qué detalle. O lo paga o tiene mucha data. Matías Molinero es el subsecretario de Seguridad Urbana, es el número 2 o el número 3 del ministerio que encabeza Guillermo Montenegro uh-huh. en la ciudad de Buenos Aires del gobierno de Macri, ¿no? Así que a él se refiere puntualmente. Juana de Ciudad Evita, esta semana, el 11 de mayo, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato del padre Mujica. Muy buen recuerdo, es muy buena evocación. Si estuviera Carlos del Frade, seguramente hubiese hecho un comentario al respecto. Mirka de Espeleta, ningún periodista comenta que los productos, aparte de aumentar, disminuyen la cantidad de su contenido, cambian sus envases por otros más económicos o bajan la calidad. Eso también es inflación. Eso es cierto. Desde la arremetida de Guillermo Moreno, que no permite aumentar determinados precios, muchas empresas optan por achicar los envases, acortar la cantidad de producto que presenta con el mismo precio, pero aumentándolo evidentemente en la relación de la proporción, ¿no? Uh-huh. Marcelo de Morón, con respecto a la compañera de Macri, María Eugenia Vidal, es esposa de un diputado provincial del PRO, Ramiro Tagliaferro. Muy bien. Gastó fortunas en publicidad, pero nunca presentaron proyectos en beneficio de Morón. Morón, a nivel político, es un desastre. Sí, Ramiro Tagliaferro es quien seguramente se va a postular a candidato a intendente de Morón. Yo tengo algunas referencias de su labor parlamentaria interesantes. No estoy hablando bien de Ramiro Tagliaferro necesariamente, pero sí sé que ha trabajado bastante en la Comisión de Adolescencia y Juventud. El tema me tocó periodísticamente consultarlo y es un tipo que en algunos temas ha trabajado con solidez para decir esto como... Siempre solemos argumentar, nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie en particular. Simplemente señalamos las cuestiones tal como las vemos y como entendemos que son. Alicia del Centro, felicitaciones por el programa y la explicación del 50-50. No solo la gente está en la calle, ahora hay jovencitas con sus bebés y llevan drogas para vender. Uh-huh. Bueno, un tema del que vamos a hablar en un ratito. ¿Qué pasa con la cuestión de las drogas en la Argentina? Ahora vemos operativos todos los días. ¿Hay más droga? ¿Se avivaron que había droga y empezaron a perseguirla? En un ratito te lo contamos. Osvaldo de Lanús, nosotros también estamos preparando el paro en Lanús, dice. ¡Epa! ¡Vamos todavía! El paro nacional del 8 de junio próximo, ¿no? Así es, así es. Hablando de próximos, mañana, en el programa La Cornisa, ustedes van a poder ver en América a las 21:30 una entrevista que nuestra compañera y amiga María Elena Ripetta hizo con seguramente el hombre de la semana o uno de los kit periodísticos que esta semana tiene o de las marcas periodísticas que esta semana tiene de manera inexorable, que es Carlos Carrascosa, en la semana en la cual se pidió la detención de la hermanastra de la esposa de la persona asesinada en aquel country del Carmen, que es María Marta García Belsunce. Y yo te decía, Mauro, que ayer pudimos estar con María Elena, nuestra colega y amiga, allí en el penal de Campana, y me pude encontrar con una realidad que, digamos, fuimos a buscar a Carrascosa, hicimos una entrevista, pero lo más interesante y lo más compensador, digamos, lo más, lo mejor que pude ver en esa unidad penal de en el, la número 41 de Campana, fue el laburo social que se está haciendo. Estuve con gente que está por asesinato, que está por robo a mano armada, que ha tenido vida muy difícil allí adentro, y me pudieron mostrar un montón de cosas, me pudieron contar un montón de actividades sociales y de reinserción que se está haciendo dentro del penal, ¿no? Puntualmente con un chico, me acuerdo, un muchacho de 32 años, que fíjate vos, a los 18 años ingresó en el sistema carcelario por un homicidio, ¿sí? En una ocasión de robo a mano armada, asesinó a una persona. Ese muchacho tiene 32 años hoy, tuvo 18 años afuera de su vida y hace 14 que está en cárcel. Es decir, el 50% de su vida prácticamente ahí adentro. Estuvo deambulando por distintos penales hasta que, en sus propias palabras, me dice: por suerte caí en este penal. ¿Por qué? Porque se está laburando muy bien el tema social. Tienen escuelas de oficios, tienen escuela secundaria, escuela primaria. Nosotros, la nota, el lugar, la locación donde hicimos la nota con Carrascosa fue precisamente la escuela del penal. Y son 7 aulas que están ordenadas por niveles. Hay una psicopedagoga que es la que encabeza todo el proyecto y que le dan escuela primaria para los que no terminaron la primaria, nivel secundario, nivel terciario en algunos casos, y la alternativa al nivel terciario es la escuela de oficios. ¿Qué pasa? Me contaban detalles de todo este programa que están llevando a cabo. Esta es provincia de Buenos Aires, es un penal del SPB, ¿no? Sí, sí, sí, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Lo bueno, por ejemplo, son algunos datitos que me contaba, porque los chicos egresados de los colegios de ahí, que terminan su formación y después obtienen la libertad después de haber cumplido la condena, aparecen como recibidos en la escuela pública número 7, por ejemplo. Y en ningún momento se los estigmatiza como diciendo que estuvieron presos, ¿no? Hay una movida muy fuerte, están preparando nuevos comunicadores y periodistas allí adentro. De hecho, la nota de color, digamos, fue que el propio Carrascosa hoy es el productor periodístico del programa de radio que hacen los internos, que más allá del personaje, la gente que conduce el programa, que tiene el proyecto, son tipos que están presos ahí pagando su condena social y que hoy son periodistas, entrevistadores. Un ejemplo que me contaron es que todos los precandidatos a intendentes del municipio de Campana pasaron por ahí, dieron notas. ¿Es un FM? Sí, en realidad se está transmitiendo por internet. Ajá. Y se hace a través de FMs en la zona, ¿no? Así que, digamos, la verdad que fue muy gratificante ayer visitar este penal, quería comentarlo. Seguramente en los próximos programas vamos a poder escucharlos a ellos. Porque tomaste contacto como para hacer unas notas. Sí, sí, queríamos, bueno. Seguramente vamos a mostrar un informe con lo que hacen y demás. Y me decía el encargado de todo este proyecto, sobre todo en lo radial, que se llama Juan Ferreira, que es el jefe de prensa del penal, de la unidad penal 41, es que los muchachos se sienten muy gratificados cuando uno le da bola desde afuera. ¿Entendés? Entonces, tomar el contacto con la gente que está afuera. Nosotros llegamos, por ejemplo, 2 periodistas. Y noto que, si bien íbamos del programa de Majul, digamos, no somos conocidos, nos recibieron como si fuéramos reyes. La atención, los modales, la educación, el acompañamiento. Y la verdad que es muy gratificante en estos momentos ir a hacer una nota por una cuestión de coyuntura, pero encontrarse con esta segunda opción dentro del mismo penal, ¿no? Es que vos sabés que uno tiene la sensación de que la sociedad resolvió mal el tema de las personas a las cuales se las confina por razones penales vinculadas a delitos que hayan cometido, errores, equivocaciones, o porque en definitiva tengan la predisposición para esto, ¿no? Esto de resolver mal es encerrarlos en lugares en donde en general no se hace otra cosa que reproducir su condición de delincuentes. El tipo que va a un penal, en general uno tiene la idea que, lejos de resocializarse, lo que hace es tomar contacto con un mundo que no hace más que corromperlo y profundizar la carrera delictiva que pudo haberlo llevado a ese lugar justamente por haber cometido un error o por haber cometido algún delito. Y entonces, cuando te encontrás con estas experiencias, sale como la que vos relatás en el penal de Campana, yo fui en el 2006, me acuerdo, a entrevistarlo al Gordo Valor, que estaba ahí detenido, y No olvido más esa nota, porque el Gordo Valor era el día del niño en el penal de Campana. Y el Gordo Valor estaba disfrazado de payaso. Era como una especie de piñón fijo el Gordo Valor. Bueno, una nota bárbara, muy divertida, pero mostraba que había un sentido orientador hacia esta cuestión de ver al preso no como un tipo que no tiene derechos, ni como un tipo que no puede volver a insertarse en la sociedad, sino todo lo contrario. Uh-huh. Y esto es muy rescatable, porque te hace pensar que la solución carcelaria, bien entendida, tal vez arroje hacia el futuro otros resultados. Sí, porque aparte, en el caso concreto de esta unidad penal que visité ayer, que pude estar, no solo utilizan para regenerar a la persona, digamos, para reinsertarle, que sea que olvide ese pasado delictivo, sino que durante su estadía en la cárcel los van capacitando. Entonces, un tipo que entró con 18 años, como el que vi ayer, que tiene 32 y que el año que viene recupera su libertad, tiene un oficio de talabartero, tiene un título secundario completo, con posibilidades de entrar becado a una universidad. Entonces, digamos, finalmente se puede hacer esa reinserción. Hay que trabajar y hay que darle las condiciones necesarias para que esto suceda también, ¿no? 57 minutos pasan de las 9 de la mañana. Está seria como perro en bote usted, Palmeiro. ¿Qué le pasa? ¿Algo malo? ¿No? Todo bien, está comiendo, está desayunando allí, de la mano de nuestro capitán de la nave espacial que piloteamos, hasta las 11 de la mañana. ¿Todo bien, Eduardo? ¿Sí? ¿Te tratan bien las chicas? Bien, no, inmejorable. ¿Te llevan buenos mates? Bueno, acá hacemos un recambio de aguas, y cambiamos el agua de las aceitunas, como decía mi abuela, y enseguida volvemos. Una pausa musical y seguimos en Sobre la Hora. Esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera. Y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo sea lo que sea. Ya está en el aire girando. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. El uruguayo Jorge Drexler, sea. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. El problema de la salud pública atraviesa todos los distritos, ¿no? Es un problema de la ciudad de Buenos Aires, pura y exclusivamente. De hecho, esta semana en la provincia de Buenos Aires ha habido medidas de fuerza de los trabajadores nucleados en la CICOP, en la Asociación Sindical de los Trabajadores Hospitalarios Bonaerenses. Pero claramente, cuando uno habla de la situación de los hospitales públicos, tiene que trazar algunas bisectrices que unifican las realidades de establecimientos que están en uno y otro distrito. Si hacemos un repaso de los hospitales que más conflictividad presentan a las claras, nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires con los neuropsiquiátricos. El Braulio Moyano y el Borda son dos instituciones que vienen presentando conflictos desde hace muchos años, ligados, por supuesto, a la desatención que los estados de la ciudad de Buenos Aires le han propuesto, le han generado, le han dado a la salud pública. Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires hay muchos hospitales que emblemáticamente representan la lucha de los trabajadores por una mejor salud pública, pero el Hospital Posadas es, sin lugar a dudas, uno de los emblemas más destacados de esta pelea del trabajador de la salud para obtener una salud pública más digna y con accesibilidad para todos los argentinos. Por eso quisimos hacer un análisis sobre la situación de la salud pública en la Argentina, escuchando las voces de los trabajadores, de quienes están en esa trinchera cotidiana, dando pelea para combatir la enfermedad, pero también para combatir la ineficiencia, la corrupción y la falta de criterios que han imperado desde los estamentos públicos que deben conducir los destinos de nuestro sistema de salud. Silvia León es trabajadora del Hospital Posadas, está nucleada dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado y es responsable de salud de la Central de los Trabajadores de la Argentina, además de miembro de la comisión directiva de nuestra CTA Nacional. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien. Gracias muy por bien. Atendernos en esta mañana de sábado. Sí. Estamos también en línea con Juan Carlos Ibarra. Él es secretario político de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Hospital Borda. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí estamos los tres en línea hablando junto a Silvia León y a Juan Carlos Ibarra. La idea es hacer un análisis de cuál es la situación hoy de la salud pública, no solo mirando puertas adentro de los hospitales en los que ustedes están trabajando, sino también viendo las causas por las cuales estamos como estamos. Ustedes, Juan Carlos, en el Borda vienen atravesando una situación puntual que tiene que ver, uno se entera a través de las redes sociales, porque poca información te dan los medios de las corporaciones mediáticas, una situación desde el punto de vista de la infraestructura edilicia seria, ¿no? Sí, desde el punto de vista de estructura, sí, en cuanto a que se han hecho una serie de remuneraciones, pero que no alcanza para complementar lo que estaba previsto en su momento. Pero el tema central hoy día en el Hospital Borda es la falta de gas en todos los servicios. Esto ha pasado en Semana Santa, ya casi un mes, y no se ha solucionado el tema. Es decir, esto ocurre con un problema, una válvula de una estación que está en el Hospital Borda. En el Borda hay 13 subestaciones. Aparentemente se rompe esta válvula y se comienza a detectar pérdida de gas. Las autoridades del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tardaron una semana como para atender estos reclamos y empezar a solucionar parte de los problemas, que en realidad son problemas que son paliativos, porque lo que se ha hecho hasta ahora ante la falta de gas es conseguir termotanques eléctricos de 50 litros que han sido distribuidos en los servicios del Hospital Borda, han comprado ANAFES, pero esto es un problema también porque las instalaciones eléctricas no están en condiciones, se está renovando todo el claverío eléctrico, y entonces a veces se conectan los ANAFES y salta la térmica. Entonces es una situación muy especial, ha pasado mucho tiempo, y hoy día en el Hospital Borda solamente hay 4 personas de recursos físicos del gobierno de Ciudad de Buenos Aires trabajando para reparar las pérdidas de gas, que son muchas dentro del hospital. Entonces es una situación muy conflictiva por los pacientes, donde hay muchas dificultades para la higiene personal, la alimentación está, previsto que se trae ya la comida caliente, pero no es lo mismo que cocinar en planta. Entonces es una situación muy conflictiva que crea mucha angustia en los pacientes y en todo el personal en general. Hay algunos que sostienen, Juan Carlos, desde hace ya bastante tiempo, que el objetivo de la administración Macri es dejar que el deterioro termine por consumir a los hospitales y avanzar con un proyecto que involucraría los terrenos en los que están alojados el Borda y el Moyano. ¿Cómo analizan esto? Esto es nuevo, es decir, esto tiene su antecedente no solo en la gestión Macri. Así es. La gestión Macri se agudiza. En la época de Lombardo, secretario de Salud. O sea, que Lombardo quería, cuando era concejal, todavía no era ministro de Salud, de la Rúa, quería cambiar las tierras del hospital por otras de menor cuantía. Después tuvimos dificultades con la declaración de áreas vacantes de los hospitales Borda, Moyano y Talleres Protegidos, que en realidad era la desaparición física de los hospitales para crear una especie de centro cívico. La Corporación del Sur tuvo que ver en esto también, vendió peces de colores, no tuvo eco porque hubo mucha resistencia de los trabajadores y la Corporación del Sur no pudo meterse en estos terrenos. Apenas comienza la gestión Macri, lo que plantea es, bueno, cerrar los hospitales de salud mental. Digo, y como no pudo hacerlo, porque hubo resistencia de los trabajadores, estuvo buscando la forma como para concretarlo. Y en esto hubo un director de salud mental que duró apenas 3 meses, la Jonquier, que siguiendo la directiva de Macri terminó diciendo a estos hospitales hay que dejarlos secarse. Es decir, para la mano, no hacer ninguna operación mediática en otros hospitales, pero no poner los insumos necesarios, recursos humanos y la atención que se necesita para este tipo de hospitales. Y esto se va cayendo, hoy día está pasando esto. Claro. Es decir, Macri hoy día no dice, vamos a cerrar el Hospital Borda, el Moyano o Talleres Protegidos, pero en la práctica, al ser lento el ingreso de recursos humanos, al no superarse el problema del gas, que ya lleva un mes, todo esto indica de que hay una intención de que esto se caiga, que se caiga solo, que se vaya secando, como dijo este profesional que acabo de mencionar. Vamos a cruzar la General Paz, nos vamos para Edo, ahí está el Hospital Posadas. Silvia, ¿cómo es la situación hoy de este hospital que creo todavía no tiene definida su jurisdicción con claridad respecto de a quién depende, ¿no? Porque es provincia, es nación, ¿quién es el que financia el Hospital Posadas? Sí, el Hospital Posadas, después de 17 años de lucha, en lo que fue transferido a la provincia de Buenos Aires en el año 92, en el 2006 pasa definitivamente a la Nación por presupuesto de la Nación. Yo me quería hacer referencia, primero saludando a Juan Carlos. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Compañero de toda la vida de la pelea en salud, que me parece importante destacar que el tema de la salud es claramente un ejemplo de la continuidad de las políticas neoliberales que este gobierno no ha modificado, no solo que no ha modificado, sino que se han profundizado. Y el tema del Hospital Posadas me parece que, tanto como los neuropsiquiátricos, me parece que es un ejemplo claro de esto. Este hospital, que es el más grande del país, que depende directamente del Ministerio y del Estado Nacional, que desde el 92 fue transferido a la provincia, pero en el 2006 está en la Nación, todavía no ha definido la situación de su personal. Y esto me parece que es bien claro, porque para nosotros el personal de salud, los enfermeros, los técnicos, mantenimiento, servicios generales, así como los profesionales, somos los principales, el principal insumo de la atención de la salud. Para darte un ejemplo, digo, el conflicto este lleva 80 días de paro. Los compañeros técnicos agotados, porque ya después de 17 años, más 4 años que volvimos a la Nación, y ya la Nación tendría que haber definido la carrera del personal, la carrera sanitaria del personal del Hospital Posadas, todavía no lo ha definido. Entonces, para darte un ejemplo, el personal técnico del Hospital Posadas, que lleva en sus manos todo lo que tiene que ver con la atención de laboratorio, de estadística, de rayos, todo el equipo de sostén, gana hoy alrededor, no llega a 3.000 pesos. Pero esto no solo es así, sino que gana 3.000 pesos el que tiene 35 años de antigüedad y gana 3.000 pesos el que tiene un mes de antigüedad, porque no tiene carrera. Entonces, hartos de ya no ser escuchados, los compañeros en asambleas, a través de Ate Gran Morón y su secretario general Darío Silva, han decidido un paro el 21 de febrero. Esta semana nosotros nos movilizamos ya, y después de un plenario de hospitales nacionales de la provincia de Buenos Aires, nos movilizamos junto con los institutos, el Instituto Malbrán, Montes de Oca, Sommer, Cenareso, al Ministerio de Salud de la Nación, con una gran movilización que fue el día jueves. Los funcionarios no nos quisieron recibir, dijeron que dejáramos un petitorio, habiendo sido además este propio ministro de Salud públicamente cuestionado por enriquecimiento ilícito el día miércoles, que salió en todos los medios por su gestión en Tucumán. Siguen sin querer definir la situación. Parece que no les importa, como parece que no les importa tampoco la situación de los trabajadores y los pacientes del Borda, como decía recién Juan Carlos, sin gas, sin infraestructura. Si vos vas al Hospital Posadas, hay una inversión, están haciendo las terapias nuevas, están trabajando, destruyeron parte del jardín para la construcción de un edificio monstruo. Ahora, siguen siendo cáscaras vacías, porque si no se resuelve el tema del personal en salud, si no se resuelve el tema de la formación, si no se resuelve el tema salarial, es muy difícil que podamos bajar los atroces índices de mortalidad infantil y de mortalidad materna que tenemos en el país. Uno supone, Silvia y Juan Carlos, que el objetivo principal de una política sanitaria debiera ser ese, ¿no? El último que señalaba Silvia, tratar de propender a una mejora de los indicadores sanitarios de una nación en la que, desgraciadamente, si uno mide, podría estar mucho mejor de lo que está, por los recursos que destina, por la cantidad de recursos que dando vueltas y que debieran aplicarse a la implementación de estas políticas. ¿Cómo analizás esa política sanitaria a nivel general saliendo del hospital, en este caso del Borda, Juan Carlos? Bueno, esto es una situación que se viene dando hace muchísimo tiempo. Es decir, para nosotros, que estamos nucleados en ATE y en el área de salud, nuestro principal referente siempre fue Ramón Carrillo, en el tema de lo que es la medicina social, ¿no es cierto? Y muchos funcionarios actualmente, a nivel nacional y a nivel incluso del ámbito de capital, reivindican a Carrillo, pero solamente en los hechos, porque en la práctica no hacen absolutamente nada como para implementar toda la planificación Ramón Carrillo en el área de la salud. Digo, en esto, la situación que plantea Silvia en el Posada es similar con la que estamos transitando nosotros en los hospitales de la capital federal. Es decir, tenemos todas esas dificultades en lo edilicio, en el tema de los insumos, en la demora de llegar los medicamentos, en la lentitud para recursos humanos. Es decir, es una problemática general donde no se ve una vocación a nivel nacional y menos a nivel capital de tomar esto en serio y hace una planificación verdadera para la salud en general. A ver, ¿qué sería, me interesa este punto, qué sería, Silvia, hoy tener un pensamiento carrillista en materia de salud pública? Un pensamiento carrillista significa que, en realidad, los hospitales atendemos la enfermedad, que la salud está en la prevención con políticas públicas que tienen que ver con terminar con la pobreza y terminar con el hambre. Digo, un ejemplo claro de esto tiene que ver con el tema de la mortalidad materna y con la cantidad de niños que hoy siguen muriendo por día, mueren un menor cada hora, menor de un año, por causas que pueden evitarse. Esto tiene que ver con parte de que el sistema de salud no llega a tiempo o no le da continuidad o no tiene la prevención y la salita en el barrio con personal formado que pueda dar continuidad a la atención de la población, pero tiene que ver esencialmente todavía con los niveles importantes de hambre y de pobreza. Digo, Carrillo hablaba de que la salud tenía que ver con una mirada integral y tenía que ver con las condiciones de vida esencialmente. Modificar las condiciones de salud, no de enfermedad, porque te vuelvo a decir, en los hospitales, en los centros de salud atendemos la enfermedad y los nacimientos, pero la salud está con políticas claras que tienen que ver con las condiciones de vida, que tiene que ver con el agua potable, que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con la alimentación esencialmente. Claro, Carrillo tenía una frase célebre, ¿no?, que decía, al lado de la falta de todo eso que vos decís, los microbios y las bacterias, qué pobres causas de enfermedades pobres son. Pobres causas. Mirá, el tema de la mortalidad materna es la expresión más clara de la desigualdad. Digo, cuando en Buenos Aires se mueren 18 mujeres cada 100.000, en la provincia de Catamarca se mueren 160 mujeres cada 100.000. Entonces, cada 100.000 niños nacidos vivos, ¿no? El tema que tiene que ver con la mortalidad, pero tiene que ver con las condiciones de vida, tiene que ver con la pobreza y tiene que ver con la inequidad y desigualdad que sigue habiendo en nuestro país. Entonces, un punto tiene que ver con las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas que tienen que ver con reducir el hambre y la pobreza en el país, en nuestras mujeres, en nuestros niños esencialmente. Y otro punto tiene que ver con la continuidad de las políticas neoliberales en salud. Hay compañeros que dicen, estarían las condiciones necesarias como para avanzar, como decía Juan Carlos, en un modelo de Carrillo. Ahora, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no se hizo en todos estos años? La política de salud, que está al margen de las políticas generales del gobierno, ¿por qué hay una continuidad del negocio de la enfermedad y una continuidad del enriquecimiento de los grupos económicos acá? De los laboratorios, del precio de los medicamentos. ¿Por qué el negocio de la enfermedad sigue siendo hoy un negocio en este país? ¿Por qué avanza lo que parece que ahora se aprobó, parece no, se aprobó un préstamo del Banco Mundial para nuestro país, que dice que somos los mejores alumnos, para invertir en los seguros públicos de salud, para profundizar en este país la salud para pobres y la salud para ricos? ¿Por qué no hubo una decisión política, esencialmente, del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales, porque la fragmentación que hay en este país, que cada provincia, como dice Juan Carlos, cada el gobierno de la ciudad hace lo que quiere, en Buenos Aires hace lo que quiere, en Neuquén hace lo que quiere, estamos en conflicto en casi todo el país con el tema de salud. Este miércoles se va a profundizar la pelea de los hospitales nacionales, exigiendo al Ministerio de Salud que dé respuesta a este conflicto del Hospital Posadas y dé respuesta a todos los reclamos de los hospitales e institutos nacionales. Vamos a cortar la autopista el miércoles 18, la autopista frente al Hospital Posadas, todos los hospitales nacionales unidos, pero también va a haber paros en Tucumán, que viene llevando una pelea muy fuerte los trabajadores allá, en Neuquén, en Córdoba, en distintos lugares del país vamos a estar de paro. Entonces esto tiene que ver que hay una política rectora en el tema de salud que a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional no han encontrado y no han tenido voluntad política de darle respuesta. Juan Carlos, al margen de pedirte también una reflexión a vos sobre el tema de qué es el carrillismo en salud, ¿cómo sería una política en la que se implementaran los postulados de Ramón Carrillo? Me interesa también una mirada sobre, hoy hablábamos de los presos, ¿Cómo esta sociedad, cómo este Estado está pretendiendo resolver el problema de la salud mental de un montón de argentinos a los cuales pareciera que el único camino es la internación y en este caso el depósito en algunos establecimientos psiquiátricos, ¿no? Sí, en primer lugar yo quisiera mencionar que comparto plenamente la descripción que hace Silvia sobre este tema, sobre todo sobre la política de Ramón Carrillo, ¿no? Digo, y mientras los gobiernos sigan considerando que la salud es un gasto y no una inversión, este sistema va a seguir igual, no va a cambiar para nada, ¿no? Digo, en el tema específico de los hospitales de salud mental, digo, acá luchamos con una contra más grande que con el resto de los hospitales, que es el diario social de lo que significa la locura, la reclusión, el temor, ese tipo de cosas. Entonces, esto pasa también en general, pero también pasa específicamente con los gobiernos, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no le interesa el tema de salud mental. Por eso no se preocupa, deja que esto se caiga, y además les asusta hacerse cargo de todo esto. Entonces, en este tema nosotros tenemos un problema muy serio. Yo recuerdo de cuando discutíamos los anteproyectos de ley de salud mental, que después se sancionó la ley 448, muchos legisladores, incluso algunos que venían del menemismo como Enrique Rodríguez o gente muy progresista, planteaban en la terminación de sus capítulos en los anteproyectos de que estos hospitales tendrían que desaparecer paulatinamente. O sea que hay una intencionalidad ya de que estos hospitales dejen de existir, es decir, no se los tiene en consideración. Hoy día pasa lo mismo con el gobierno de Macri, es decir, no apuesta a que estos hospitales sean reivindicados como escuela de formación, que de hecho lo son. Acá se forman los psiquiatras, se forman los psicólogos, los terapeutas ocupacionales. Realmente es una escuela de formación, tanto el Borda como el Moyano. Y este significado no trasciende, es decir, trasciende lo que parece lo oscuro, lo malo, la perversión en todo esto. Pero en realidad nosotros tenemos mucha gente con vocación, sobre todo los trabajadores profesionales y no profesionales, que permanentemente están trabajando para cambiar esta situación, pero aislado y sin apoyo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces yo quiero remarcar algo que es muy importante, que cuando se discutíamos los anteproyectos para la ley de salud mental, el propio Zaffaroni, juez de la Corte hoy día, en un capítulo que escribió sobre salud mental, decía en su finalización, dice, ojo, tengamos cuidado que sobre pretexto de desmanicolización no quede ningún paciente mental desprotegido. Y esto es lo que está pasando. ¿No es cierto? Hablan de cerrar los hospitales, claro, de que no se puede internar y todo lo demás, pero hoy día, con la falta de gas, con los problemas de luz, con la falta de recursos humanos, el paciente mental está totalmente desprotegido. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotros en esto no nos quedamos quietos, hicimos ya un paro de 24 horas, uno de 48 horas. Este miércoles vino los legisladores de la Comisión de Salud al Hospital Borda. Dentro de 10 días se va a instalar para sesionar la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Borda, para marcar la gravedad del asunto. Y el día 23 de este mes, a las 10 de la mañana, vamos a hacer la gran movilización de todos los trabajadores de la salud mental, encabezado por Estal Borda, a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a reclamarle a Macri que ponga atención en los hospitales de salud mental y solucione el problema de Borda lo antes posible. Uh-huh, clarísimo. Bueno, Juan Carlos Ibarra, secretario político de la Junta Interna de ATE del Borda, y Silvia León, nuestra compañera de la Asociación de Trabajadoras del Estado del Hospital Posadas y también responsable de salud de la CTA, gracias por este diagnóstico que nos ayudaron a construir para nuestros oyentes y para nosotros mismos sobre el estado de la salud pública en nuestro país. Les mando un abrazo y un beso grande a cada uno de ustedes. Lo mismo para ustedes y para Silvia, un beso muy grande. Bueno, gracias, un abrazo para hasta todos. Siempre. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana, 4535-5900 y 011-4535-5900. 5999. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, y a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me cerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del toro, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. En una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. yo estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque. Bueno, hoy estamos remodernos, pusimos Lito Nevia, ahora ponemos a Morris, grandes temas del rock nacional, reversionados en este caso por sus propios autores, ¿no? Porque, o es el hijo de Morris este, ¿no? No, Morris. Es el propio Mauricio Viladent, alias Morris, haciendo su clásico El Oso. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la barca. Un poco largo porque estaba eligiendo una chacarera. Sí, y lo sí, está reclamando. Es que Pisano me intima siempre. ¿Querés escuchar folclore? Elegilo vos. Y ahí me apuro, ahí enganché una de Coplanacu para que escuchemos en un ratito un tema folclórico. ¿Qué pasa? Me mira usted con cara como... ¿Con cara de qué? De reclamo. De dominado por las mujeres. No, usted sabe lo que hace. Yo no le voy a poner cara de nada. ¡Epa! Estamos mostrando una fisura en nuestra relación radiofónica. Que... No, nunca haría eso. Usted sabe que puertas adentro de este estudio usted... me pertenece. Toda. Afuera después se entrega a otros brazos, pero acá adentro me pertenece. Ajá, ¿tiene data usted? Y uno siempre tiene data, usted sabe, yo soy un hombre conectado, un periodista de investigación, no puede estar ajeno. Te digo que se está poniendo casi hay violeta, que... no está colorada, ya está casi violeta. No, espéreme, usted chequea la información. Siempre. Creo que ahora salió esto de que el periodismo no chequea la información. Siempre, yo no soy Luis Ventura, bueno. Por favor, le pido. Yo ¿puedo sé... desmentirlo? Yo sé, pero déjeme que le cuente en todo caso, ¿qué va a desmentir? A ver. Yo sé, ¿a quién se come Palmeiro? Ay... ¿Dónde se lo come? Ay. ¿A qué cosa? ¿Y con qué condimento se lo come? A ver. Dígamelo. Ahora dígamelo. Quiero enterar. No, perdóneme. Solo puedo decir lo último. Yo sé que Palmeiro le hace utilizar a su amante. Porque tiene uno fijo y después tiene varios así circunstanciales. Unos slips de caramelo. De caramelo sabor tutti frutti. Y el mecanismo es... no se los saca, se los come. Ay. Bueno, yo le dije, ¿qué utiliza usted? Yo conozco todo. ¿Quiere que le diga dónde lo hace? No, eso después, esa información. No, quiero que me cuente después. Bueno, después le cuento, así se pone... Por favor, y después quiero desmentirlo. Por la duda. Bueno, tenemos... La envidia que le tengo a sus amantes, yo, bueno. Dele nomás. Dele nomás. Espéreme, que me hace reír. Tenemos llamados de la gente, llamó Nilda de Capital. ¿Qué dice Nilda? Quiero saber qué pasa con asistencia a la víctima del gobierno de la ciudad. Dieron de baja a 300 chicos que son sobrevivientes de Cromañón y a una familia que perdió dos hijos y le sacaron el subsidio. para todos los padres, lo de la bengala del chico de la renga es un dolor muy grande. Bueno, lo de los subsidios sería una muy buena pregunta para la flamante candidata a vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal. ¿Qué es tema la que está ese? A cargo de la ayuda social, ¿no? Totalmente. También se le podría preguntar en dónde está la gente que fue censada y que estuvo tomando el Parque Indoamericano. También se puede hablar... Larga lista. Los vecinos de la veredita de ahí del Bajo Flores, bueno, y siguen la firma. Jorge de Villa Lugano, tengo una changa, trabajo con el auto y tengo que renovar el registro, que en diciembre salía 130 pesos y ahora 180. ¿Qué justifica el aumento? Pregunta Jorge. Bueno, que es un, el registro que es municipal de la Ciudad de Buenos Aires. De la ciudad, claro. Y bueno, en la campaña. Una respuesta, ¿eh? Muy bien, es rápido el tipo. Yo no, la verdad que no me hubiera animado a tanto, pero bien, bien, muy bien, Beber, ¿eh? Andrés de Catalina Sur, si el modelo que nos ofrece Cristina es llevarse las divisas al extranjero o regalar el petróleo, es terrorífico. Uh-huh. Héctor de Don Bosco, Cristina cree que Félix Díaz es un inside derecho del Racing Club. Por eso no los atiende. Qué mala, Félix Díaz. No, no, nosotros teníamos varios días. Teníamos al panadero Díaz, que era Rubén Díaz. Que era... Número tres. Marcador de punta izquierdo, que del célebre equipo que junto al Coco Basile, Mario Agustín Cejas, Toro Rafo, ganamos la Intercontinental en el 67. Perdón. ¿Cuándo? ¿En el 67? Sí, era de Cárdenas. El Chango Cárdenas, aquel golazo que hicimos, que lo parió en el Estadio Centenario de Montevideo. Y después tuvimos un Roberto Díaz, que supo militar ahí por la década del 80 en la delantera de un Racing, que jugaba bastante bien, pero como de costumbre no tuvo demasiada suerte. Perdón mi ignorancia, yo por mi juventud no lo recuerdo. ¿Cuál es el puesto actual del inside? El inside derecho es... ¿El 8? ¿Un 8? Exacto. El inside derecho es el costado. El inside es del lado, digamos. Es el que marca, o el que en todo caso... Los laderos del centro half. Exactamente. Es que en realidad, no, estoy pensando... No, me estoy corrigiendo. El half derecho es el 8. El inside derecho... Exacto. El inside derecho es el que va... que digamos el que desborda por punta derecha, el wing se derecho. Me parece que está hablando de Roberto Díaz, el amigo Héctor de Don Bosco. Marta de Parque Chacabuco, felicito a la presidenta por ponerse firme con la regulación de los precios. Así se dan cuenta que los que generan conflicto no solo somos los trabajadores, los empresarios siguen moviendo los hilos y hay que pararlos. Muy bien. ¿A dónde llama esta gente? Al 4535-5900 o 011-4535-5999. Espera, acá me dice el amigo Pimboleto. Ajá. Che, acépteme como amigo del Facebook. Es difícil expresarme en 140 caracteres, me dice Juan Daniel Ventura, que debe haber pedido que le demos entrada en Estamos el Facebook. Bien. Bueno, déjeme decirle entonces por Facebook que José María Silva Martín, ajá, y María Reigada suben de YouTube un video de Carlos Mujica, el 11 de mayo, a propósito de 1974, la AAA asesina al padre Carlos Mujica. 34 años después presentamos un fragmento audiovisual sobre el cura tercermundista, en el que se ve la actividad del padre Mujica y unos breves fragmentos de discursos y de palabras que ha dejado él. Mira qué bueno. Es importante que recordemos a personajes como el padre Mujica. De haber sabido, de haber tenido con claridad la fecha de antemano, me hubiese animado a entrevistar a mi amiga María Zucarrat, que ha hecho una biografía muy interesante, María, sobre Mujica, de reciente publicación, que todavía usted puede encontrar en las librerías. En este preciso momento le anunciamos al señor Daniel Ventura que lo acabamos de aceptar en el Facebook, así que ya está. Prepárate porque Ventura va a venir con munición gruesa, así que en cuanto lleguen los... ¿cómo se llaman? Los mails. Le presentaremos batalla, ¿cómo es? No. Estamos. Hablando de eso, el otro día fui a ver al cine, yo la había visto en DVD, una copia que me había acercado mi hermano que estuvo trabajando en una producción, fui a ver al cine... Revolución, la película que protagoniza nuestro queridísimo Rodrigo de la Serna, encarnando a José de San Martín en aquella gesta del cruce de los Andes y la batalla de Chacabuco. Qué impresionante de la Serna, ¿eh? Qué actor de la Serna. la verdad, una actuación destacada. La película deja siempre un margen para... Puta, se quedaron cortos, podían haber hecho un poquito más. Pero el tipo, la actuación de la Serna es inapelable. El otro día, justamente, creo que era en Twitter, Julieta Díaz, durante la presentación de la ficción que va a ser... Julieta Díaz es una actriz muy reconocida, que tiene determinada militancia también, un pensamiento social interesante. Justamente había contado que había visto la película y que realmente lo de Rodrigo de la Serna era brillante. Mira, la escena en la que de la Serna arenga a la tropa instantes antes de lanzarse contra los realistas en los altos de Chacabuco, previo a la batalla de Chacabuco, que es la que determina la victoria del ejército de los Andes sobre el ejército español, es de características épicas. A ver, te diría similar a la que... imagínate además la emoción que uno puede sentir porque se trata de San Martín. No es William Wallace en Corazón Valiente, pero es en ese tono que está dada la arenga, o qué sé yo, o este pibe, ¿cómo se llama? El actor australiano, Russell, Russell Crowe en Capitán de Mar y Tierra, sí. Cuando los arenga a los marineros, cuando tienen que ir contra una fragata, en este caso francesa, que era muy superior a ellos, que tenían probabilidad de ser boleta, el tipo arenga a la tropa, de la tripulación de su barco, diciéndole: loco, este barco es Inglaterra, peleemos por Inglaterra. Bueno, te imaginas que si uno se emocionaba escuchando a un inglés, a un pirata inglés, cuando veía esa película, o en el caso de William Wallace, a un independentista escocés, ¿cómo no te vas a emocionar con San Martín? Pero para eso necesitas a un tipo que lo interprete. La arenga de la Serna en la película en ese momento es terrible, se te pone la piel de gallina. Indudablemente uno siente el fervor patriótico ese que alguna vez sentimos cuando cantábamos la marcha de San Lorenzo. Vamos a cumplir una promesa antes de ir a la música. Porque Ale, vos hablábamos antes del programa sobre el tema de la droga y de todo lo que tiene que ver con esta gran movida mediática. Me pregunto yo, nos preguntábamos, che, ¿qué pasa? ¿Hay más droga? ¿Se avivaron que hay droga y entonces están haciendo operativos con mayor frecuencia y por ende deteniendo a mayor cantidad de gente? ¿Vos me dabas cuenta de un hecho ocurrido en cercanías de la casa de tu madre? Sí, sí, digo, cocinas de cocaína y de otras drogas que a priori son allanamientos o procedimientos chicos, de los que no salen por televisión, pero que ya me he enterado de dos o tres en la provincia de Buenos Aires. Y digo, hoy salía otro en una villa de San Martín también, cercana, ahí donde estoy viviendo. Y también los grandes operativos que se estuvieron viendo en los últimos 15, 20 días. Si uno se pone a pensar lo que está ocurriendo hoy en la Argentina, tiene que ver indudablemente con que las autoridades han empezado a reaccionar. Hay más operativos. Los operativos me parece que responden a una sensación de desborde en el que toda la sociedad estábamos, respecto de la actividad del narcotráfico. El narcotráfico lo decimos sostenidamente, repetidamente, lo escribimos en el libro País Narco junto a Carlos Delfrade. En la Argentina el narcotráfico ha crecido de manera exponencial en los últimos 10 años. Las actividades dentro de nuestro territorio, ya sea para instalar carteles que producen y generan droga que consumen nuestros chicos, como para continuar estableciendo un puente de plata con Europa fundamentalmente, ha crecido de manera importantísima. Esto se debe a la falta de controles, a la desidia de los funcionarios, a la connivencia de las fuerzas de seguridad que deberían controlar y en cambio se asocian con el narcotráfico. Y esta situación me parece que estalló. Y eso los ha obligado, lo decíamos, te lo contaba antes, tanto al gobierno de la provincia de Buenos Aires como a las propias autoridades de seguridad a nivel nacional, los ha obligado a tomar otra política. A empezar a limpiar a las fuerzas de seguridad que están en connivencia con el delito y por ende con el narcotráfico, porque no es que se dieron cuenta, es que no tienen ya más excusas para no voltear al kiosco que vende falopa y que está protegido por la comisaría del barrio, porque no tienen más excusas para detener al colombiano que está lavando guita instalado en Puerto Madero, o al tipo que produce cocaína líquida para mandar a Europa desde hace varios años y nadie lo detiene, aun cuando se lo conoce, se sabe quién es, se sabe las actividades que desarrolla. Entonces, creo que la presión que nosotros desde los medios podemos hacer y toda la comunidad de hecho a través de las organizaciones que se han generado y de las otras que ya están hace muchos años y que vienen activando en la materia, es muy útil porque los obliga a hacer algo. Basta de impunidad para los narcos, basta de impunidad para aquellos que siguen lucrando con un negocio que está mucho más cercano a la muerte que a la vida. Porque la falopa es muerte, loco. La falopa es muerte. Y el tipo, el político que hace campaña financiado por la falopa en cualquiera de sus formas, no te propone un camino para salir y no te propone un camino de vida, te propone un camino de muerte. Hablando de Roma, me mandaron unos ejemplares de País Narco que yo quiero regalarle a los oyentes de nuestro programa. Así que la semana que viene vamos a traerlo y con una mínima consigna los vamos a sortear entre aquellos oyentes que se comunican con nuestro programa, porque desgraciadamente uno supone que no todos los que nos escuchan han podido comprarlo. Como nos regalaron unos ejemplares de más, nos vamos a hacer cargo de esa necesidad que ustedes tienen de leer y tal vez la imposibilidad de comprarlo, y se los vamos a regalar. Así que la semana que viene, desde tempranito, vamos a estar sorteando un par de ejemplares de País Narco, este libro que si usted tiene la oportunidad de comprarlo, lo compre, y si no, lo vamos a sortear aquí la semana que viene. 41 pasan de las 10. Hacha la tierra mojada cuando pasa la tormenta. Se me hace el alma un reguero sobre la tierra sedienta. Risa de siete colores muestra a los cielos un arco. La luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos. Soy el solcito que espeja y en mil pedazos el cielo. Y reto saco de viento derrama paz y consuelo. Páchala en tierra mojada cuando pasa el aguacero. Me da gana de hacer nido de barro como el hornero. Como el camino del agua y en mi amor tiene declive. Si quieres lo voy llevando en la casa donde vive. El aguacero me da gana de hacer nido de barro como el hornero. Oh, estos son los Coplanacu. Qué gran canción, qué chacarera. El tema elegido por usted recién. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama el nombre? A ver, decime. Los Coplanacu, que es un dúo de santiagueños. La última vez que se bañaron fue cuando Santiago se independizó. A Chalay tierra mojada por los Coplanacu. Vamos. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. En la meseta de Chubut, a 400 kilómetros de Puerto Madryn, por la ruta 4, la multinacional Pan American Silver intenta llevar a cabo un proyecto de mega minería al que bautizaron, mira qué lindo, Navidad le pusieron. Qué lindo, qué tierno. Sí, son, por los regalos que se van a llevar, seguramente. A ver, en ese yacimiento hay, mirá, hablando de regalos, 632 millones de onzas de plata. 632 millones de onzas de plata. Todavía no lo explotaron al yacimiento porque hasta ahora el único método conocido para poder sacar la plata de la montaña es utilizando cianuro. Sin embargo, estos muchachos de la Pan American Silver dicen que lo pueden sacar, que pueden sacar la plata de la montaña sin aplicar contaminantes. Tienen un proceso nuevo, novedoso. Solamente van a utilizar químicos biodegradables. Dicen todo esto, Y para lo cual necesitan una autorización de la legislación provincial que prohíbe concretamente el proyecto Navidad en la meseta de Chubut. Hay una ley provincial, la 5001, que dice expresamente: prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la provincia de Chubut a partir de la presente ley en la modalidad cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. No hay lugar a dudas que no se puede en Chubut. Bueno, quieren que se pueda, desgraciadamente, algunos de los sectores poderosos de esta provincia patagónica. Pablo Gatti es secretario adjunto de la CTA de Chubut y nos gustaría consultarlo sobre este tema. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bien, gracias por atendernos. Sí, sí. Che, ¿qué posibilidades ciertas hay de que la legislatura provincial haga una excepción a la norma, una de las tantas que vienen haciendo nuestros diputados y senadores, y dejen que estos tipos empiecen a laburar? Bueno, yo creo que las posibilidades van a estar dadas como siempre, en la medida que la población no se movilice, no participe, lo cual por suerte hoy en día no es así. ¿Te podemos pedir que te acerques un poquitito? Sí, ahí estamos. Ahora sí. Digo, por suerte hoy en día no es así, porque en los últimos tiempos, bueno, después de un impasse, desde aquella histórica lucha de 2002-2003, que se centró más bien en la zona cordillerana, en Esquel, la comarca andina, ahora, bueno, el tema ha vuelto sobre el tapete porque ha habido, o sea, vos como sabés, la ley prohíbe la explotación, sin embargo las empresas han estado provocadoramente, porque no se entiende por qué siguen con las etapas de prospección y cateo si hay una, o sea, de búsqueda, si hay una ley que prohíbe, no sé, por actividad. Evidentemente ellos están atrás de la eliminación, de la anulación o modificación de esa ley, porque han seguido todos estos años distintas tareas de la provincia, entrando a campos, haciendo lo que es las exploraciones previas, derrochando agua, como lo pudieron comprobar los pobladores de la meseta y del foro ambiental y social de la zona costera de Madryn, de compañeros de Madryn, de Trelew, en una movilización que hubo este año, hace un par de meses, a la minera. Había un caño de agua vertiendo unos 100.000 litros por día desde hace mucho tiempo, en zonas en las cuales la propia población del lugar está con serios problemas de abastecimiento de agua. Y bueno, entonces ellos están buscando todo el tiempo y están sutilmente, y no tan sutilmente, tratando de presionar políticamente para que esta ley se elimine. Sin embargo, hay mucha movilización de la población. En los últimos años despertó también esta movilización en la zona de la meseta, que bueno, no sé, para quien conoce Chubut, es casi heroica la actividad de estos pobladores en cuanto a movilizarse, porque estamos hablando de gente, por ejemplo, que para esa movilización cabalgó un día, o sea, son campos de población bastante dispersa, pero sin embargo muy arraigada y con ganas de mantener su modo de vida, ¿no? Esa es la pelea. Pablo, ¿en qué región precisamente de Chubut está este emprendimiento? El puntual que ustedes mencionaban del Proyecto Navidad es la zona centro, centro-norte, digamos, de la meseta chubutense. Y toda la zona, digamos, como que hay más o menos tres zonas en Chubut geográfico: una es la costera, otra es la de meseta y otra es la cordillerana. La de meseta es la más amplia, abarca todo el centro de la provincia, esto más bien hacia la zona norte, ¿sí? ¿Cercano a qué localidad, para tener una referencia? La localidad es de Gangán, Gastre, es por esa zona. Vos sabés que uno cuando piensa en los proyectos de megaminería siempre lo remite al área montañosa, pero indudablemente acá este yacimiento se da en una zona en donde está bastante lejos de la cordillera, por lo que uno ve. Sí, no, lo que pasa es que la minería ha cambiado mucho. La minería no es el hombre con el casco, el pico y la pala, que... Exacto. La imagen que sí, uno piensa en Río Turbio cuando piensa en minería. Claro. Por ejemplo, esto de lo que estamos hablando no es minería de beta, en realidad son lugares donde hay presencia de minerales diseminados, pero que su aprovechamiento implica la desaparición del suelo, digamos, en kilómetros y kilómetros de extensión, ¿sí? Uh-huh. Gigantescos hoyos, uso de agua, molienda del material a consistencia de talco, y bueno, y después la liquidación con mezclas generalmente contaminantes, ¿no? Uh-huh. Estos muchachos, además del modelo, digamos, de saqueo que hay en cuanto al impositivo y demás, por lo cual prácticamente al Estado no le queda nada, ¿sí? Y los pobladores son incluso susceptibles de ser expropiados, ¿sí? Esto es bastante flagrante. El Código Minero que nosotros tenemos vigente plantea que, por ejemplo, las mineras a solo aviso pueden... O sea, lo que ellos están haciendo es en campos particulares, de particulares. Ellos a solo aviso pueden meterse a los campos hasta 30 metros de los cercos que tenga el poblador y poner una máquina o cosas a hacer prospecciones y cateos. ¿Y esto es autorizado por el Gobierno Nacional? Esto está en el Código Minero, que está vigente. ¡Qué barro! Se lo aprobó Caballo. Y posteriormente de eso, si se declara la utilidad, los pobladores también son susceptibles de expropiación. Uh-huh. Ahora, Pablo, esta misma compañía, Pan American Silver, que es de capitales canadienses, como es la Barrick Gold también, digamos, ya está explotando oro y plata en Manantial Espejo, en la provincia de Santa Cruz. Sí, ya tiene antecedentes. Sí, sí. Y en su página oficial, que estoy mirando por internet, ya presentan a Navidad como en actividad, digamos. Pero ellos están presentando las cosas como un hecho, en realidad ya. Y lo que siguen haciendo, no es solo Pan American, no es solo Navidad. O sea, hay muchísimos pobladores. Hace poco había preocupación en Paso del Chapo, que es una localidad que está sobre el río Chubut, ¿sí? Lo cual implicaría otros riesgos importantísimos, pues el principal curso de agua de la provincia. Sí. Y también están a muchos pobladores llegándoles estos avisos, ¿sí? Se llaman cédulas o algo así, avisos de cateos de presencia de la prospección minera. Y el poblador recibe eso en el campo, y bueno, para iniciar un trámite judicial, imagínense todo lo que los pobladores tienen que dejar de sus vidas, hacer viajes, moverse, o sea, mientras estos tipos tienen la vaca atada, no sé, todo el tiempo del mundo. Y bueno, presentan todo el tiempo esto vendiéndolo como un hecho, para, bueno, creo que por cuestiones de mercado, accionarias, y como forma de presión también, ¿no? Pablo, ¿esto está actualmente en estudio en la legislatura provincial, digamos? Y mirá, se corren muchos rumores todo el tiempo. Nosotros no creemos que ningún gobierno haga esto, porque yo creo que a esta altura... Es un escándalo. Es un estudio político porque, y te digo la verdad, lo deja marcado algo que pasó en los últimos días en Esquel, otra vez. ¿Sí? Donde había después, bueno, de un periodo de cierto letargo de la asamblea y de su movimiento, aunque siempre había compañeros valiosísimos que seguían en acción, había una convención, ¿sí? Donde de reflexión sobre las actividades productivas, una cosa que organizaba no sé qué fundación. La cuestión es que sutilmente el último día agregaron un panel sobre minería, ¿sí? Esto se hacía en un hotel conocido de ¿sí? Bueno, esto motivó, la sola mención de que iba a haber ese panel, motivó una asamblea de, otra vez, unas 150 personas, 200 personas en una escuela, de la cual generó una movilización espontánea de 800 personas frente al hotel. Uh-huh. El dueño del hotel terminó diciendo que no lo prestaba más para el evento, hasta la sociedad rural de Esquel se retiró del evento diciendo que ellos no le habían avisado que se iba a hablar de minería. Se volvió a activar todo el tema, hubo compañeros el otro día ocupando lo que se llama la banca del vecino en el Consejo Deliberante, pidiendo que se declare, que se trate en las escuelas el tema del 23 de marzo, que es el aniversario del plebiscito, como el Día de la Dignidad, a nivel local en Esquel. Así que, y bueno, acá en la zona de Comarca Andina, yo vivo en la zona de Comarca Andina también, ha habido importantes movilizaciones con eje en el tema tierras, pero en los cuales también tenemos siempre presente el tema minero. O sea, una pequeña provocación, digamos, de esta gente en Esquel ha generado otra vez una movilización importante. El otro día el mismo gobernador también la pasó bastante mal porque estaba inaugurando una escuela y hubo manifestaciones pacíficas, ¿no? Uh-huh. Pero totalmente. De alumnos de las escuelas en el medio de la inauguración alrededor del tema No a la Mina, así que también vemos que esta lucha que empezamos hace 10, 15 años, los adolescentes de 12, 13 años de hoy ya la están tomando como propia. Uh-huh. Bueno, Pablo Gatti, secretario adjunto de la CTA de Chubut, muchísimas gracias por este contacto y por este panorama que nos estás pintando de la resistencia que el pueblo de Chubut hace a este nuevo mega emprendimiento minero que no solo viene a contaminar, sino también a llevarse las riquezas de nuestro subsuelo. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias, porque la verdad que desde acá siempre, o sea, son cosas presentes y que estamos muy activos, pero sabemos que, bueno, en los grandes centros de población es muy difícil de difundir, de llegar masivamente. Uh-huh, totalmente. Gracias. Te agradecemos a vos. Saludos. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la... 57 minutos de las 10, ya están ahí los muchachos, mirá, y lo veo a Lucas Petersen haciendo roncha. Bueno, acá tengo, espera, un mensaje de mi amigo Marcelo Parrilli. Dice, un día como hoy... También fue sábado, ¿eh? 14 de mayo de 1983, eran secuestrados en el bar Magnum de Rosario los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. Fíjate vos qué interesante. El 17 de mayo, o sea, tres días después del 83, aparecieron fusilados en la localidad de Lima por un grupo policial. ¿Se acuerdan quién dirigía ese grupo policial? Luis Abelardo Patti se llamaba. Hoy está hecho casi un vegetalito, cumpliendo una condena. Por suerte, la justicia todavía existe en la Argentina. También nos agregan desde La Matanza, un 14 de mayo de 1983 mataron a un patriota peronista y montonero. Pronto vendrán días mejores, volverás a ver... Ya para todos, El Carlón, junio de 1983. Juan Carlos Lucero, uh-huh, seudónimo literario de Jorge Falcone. Homenaje a un patriota, peronista y montonero. ¿Jorge Falcone? Exacto. Juan Carlos Lucero, seudónimo literario de Jorge Falcone. Bueno, la verdad, nos pone muy contentos hacer este programa. Nos gusta hacer este programa. Entre otras cosas, porque tenemos la oportunidad de contar cosas como estas. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Por eso ahora vamos. ¿Y si no, cómo me entero, loco? Tenés que escuchar el programa que sigue, acá nuestro programa. El que nos sigue, Lucas Petersen, te va a contar todo lo que necesitas saber para enterarte de lo que pasa en nuestro país. Si es que no pudiste escuchar el nuestro, porque acá también te puedes enterar de algunas cositas. Ha sido un gusto compartir el aire con ustedes. Igualmente para nosotros. Ah. Hablo por Alejandro y por mí. Caramba, ya tenés una representante. Sí, gracias. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado, de 8 a 11 de la mañana. Esperemos que con Carlos del Frade. En lo personal, los invito el próximo lunes. ¿A dónde? A M950, Radio Belgrano. Ahí voy a estar haciendo Los Madrugadores, junto a un equipazo, que no son ustedes, pero también hay otros equipazos, de 6 a 9 de lunes a viernes. Así que si quieren sintonizarme y sintonizar alguna de las cosas que uno dice, lo pueden hacer de lunes a viernes, a partir de este lunes, de 6 a 9 por Radio Belgrano. Puede ser que uno haga un chivito. Acá al ladito. Acá, sí. En realidad pega una media vuelta de rosca del 9.90, baja. Qué viejo que estás, ¿eh? Al 9.50 y nos encontramos el lunes a las 6. Les mando un beso para todos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por estar del otro lado. Chau.